Esto es El Complejo Lambda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Como todos los viernes, os habla Víctor Fernández en el estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche volvemos con Nintendo Switch. Esta noche analizamos Yoshi's Crafted World. Y en el debate hablaremos sobre la inminente PlayStation 5. Pero antes de empezar, y como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Oscar, ¿qué tal? Bien, bien. Yo estoy bien, ¿y muy tú? Muy bien, sí, de vacaciones. ¿Estás bien? Sí, sí. Me alegro, me alegro. Venga. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Bueno, no sé, no hay mucho que decir hoy, más allá de que es programa normal, ya veréis todo lo que traemos porque va a estar interesante. Y como siempre, pues os traigo la actualidad con noticias que a mí me gustan especialmente. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Todo bien? Bah, ni fulifa. Ni fulifa, bueno. Tirando. ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Está medio. Está roto. Pero la realidad es que no hay vaso. No hay vaso. No lo veo ni vacío ni lleno. Está medio. Vivimos en el Matri. Tiene el agua esparcida por la mesa. Vivía en Matri. Bueno, vamos a continuar dando la bienvenida a nuestro compañero más peludo y más cazoide, que no es David, sino que es el mono cazoide. Y por supuesto su archienemigo, el Cacodemon. El Cocademon. Cacodemon, sí, Cacodemon, sí. Me traicionó mi suficiente. Cacodemon, sí. Ya dominas el idioma como Gaspar. No, lo que pasa es que es por Doom. Ese problema. El problema es Doom. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, otro programa más. Por fin con Gaspi, que lleva 2 días faltando. Y estamos todos juntitos y un juego muy, muy riquiño y muy ameno que hablaremos hoy. Muy riquiño, quedaros con eso, riquiño. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Este mix entraría perfectamente en la película de Mortal Kombat de los 90. Esto no es un mix, esto es la banda sonora de Dragon Ball Xenoverse 2. Pues es muy Chimo Bayo. Y muy Mortal Kombat también. Bueno, vamos con la encuesta, ¿no? Sí, vamos con la encuesta. La encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos, por nuestro especial de conducción, parte 2, os preguntábamos... ¿qué estilo de juegos de carreras es vuestro favorito? Y teníamos un montón de respuestas. Fórmula 1, competición de turismo, rallies, arcades de karts, futuristas tipo Wipeout, motos, mundo abierto, camiones... Y el mono cazoide y el cocademon estarán durmiendo hasta la madrugada del domingo. Bueno, vamos a votar. Bueno, a enseñar primero los que no recibieron ningún voto, que fueron muchos. 0% para estas, que son competición de turismos, rallies... Futuristas tipo Wipeout, motos y camiones. No han tenido ni un solo voto estas opciones. Así que el voto se condensa en 4 y además hay un empate en el segundo puesto. ¿Qué sería? En el segundo puesto, con un 22% de los votos, Fórmula 1, arcades de karts y el mono cazoide y el cocademon estarán durmiendo hasta la madrugada del domingo. Y el ganador de la noche, con un 33% de los votos, es Mundo Abierto. A nuestro público, a nuestra audiencia, al pueblo, le gustan los juegos de coches de mundo abierto. Y terrible resultado para el Monocazoide. Es el Monocazoide que no ha conseguido pues esa primera posición que se merece. A ver qué pasa. Pero va a hacer un debate con el Cacodemon y creo que puede salir de ahí algo positivo. Bueno, y si no, siempre tenemos la encuesta de hoy, que sería... El Cacodemon es la versión, Cocademon, la versión formal de Cocademon. Cocademon, Monocazoide y Odor en el debate. A ver qué dice Odor. Qué interesante, vamos a ver lo que dice. Está muy hablado últimamente. Sí. Algún día volverá Odor, quién sabe. Os preguntamos hoy: ¿qué bicho es Yoshi? ¿Qué clase de bicho? ¿Qué carajo es Yoshi? Y tenemos: dinosaurio. Trodón. Un momento. Trodón, muchos podéis pensar que es un dinosaurio, pero recordad que estamos hablando de un dinosaurio superior. Es inteligente, vale. Es reptiliano. La tercera respuesta es tortuga, lagartija, monocazoide o cocademon. ¿Cómo no sale el dragón de Komodo, joder? ¿Qué pesa con los dragones de Komodo? Y eso sí es con dragón de Komodo. Te voy a regalar uno, a ver si te come, joder. De hecho, me acuerdo. Pero lentamente. No, que tienen que manchar mucho con sus babas. Gaspar, no, tú fuiste uno, sí, de los que... Cuando estábamos en el ciber y salió esa peli, la película Komodo. Quería verla, Quería verla. No, dijo que fue a verla, pero yo dudo bastante que se atreviera a hacerla. De los creadores del peliculón de Anaconda. Komodo. Bueno, que ya sabéis que el dragón de Komodo es cosa seria, ¿eh? O sea, te muerde y te jode vivo. Sí, porque todos los años desaparece gente en la isla donde hay Komodos. Porque te muerde tiene tanta pochez en su boca, tantas bacterias nocivas... Que te mueres de la infección muy, muy rápido. No es que te mueras, que luego encima te devora lentamente. Entonces, te come un vivo. Nunca dejéis que os muerda un dragón de Komodo, ¿vale? Mi consejo de hoy. Tenedlo en cuenta. Bueno, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.org, nuestro foro. Tenéis el post de programa de hoy, 12x21. Así que esperamos vuestros comentarios. Y también tenemos que recordaros que tenemos un concurso abierto que finaliza el viernes que viene. Un concurso que consiste en poder obtener una clave de Pillars of Eternity 2. Para participar en este concurso, ¿qué tenéis que hacer? Muy sencillo. Nos tenéis que responder a esta pregunta. ¿Qué famoso personaje de Hideo Kojima aparece en el videojuego Crazy Racers? Nos contestáis a contacto@complejolanda.com. Y entre todos los que contestéis bien, pues directamente podéis ganar una clave de Pillars of Eternity 2 para Steam. Fecha límite, día 26 de abril de 2019, a partir de las 12 de la noche, o sea, nada más empiece esa jornada, ¿vale? Así que estad pendientes, no me mandéis mails el propio viernes porque ya no entran. Nada más, nos vamos con noticias de hoy. Y ahora vamos con la primera noticia y vamos a hablar de Microsoft, porque esta semana ha anunciado una cosa que, si bien algunos de nosotros nos olíamos en cuanto a modelo de negocio, pues no deja de ser una sorpresa, que es la Xbox One S sin lector de discos. Es una nueva Xbox que es exactamente igual que la Xbox One S, pero no tiene ranura lectora, simplemente es una consola para descargar los juegos en digital. Va a traer 3 juegos incluidos y un disco duro de 1 TB. Y bueno, los juegos son el Minecraft, el Sea of Thieves y el Forza Horizon 3. Esta consola va a valer 229 Espera, con 99 euros. Forza Horizon 3. Sí. Va a valer 229,99 y su precio es 50 euros más barato que la versión que tiene el lector, ¿no? Es para la gente pues que le da igual el formato físico y quiere jugar directamente en digital. Y bueno, se comenta que va a salir el 7 de mayo. O sea, ya la tenemos a la vuelta de la esquina. Realmente fue un anuncio así un poco rápido, ¿no? Supongo que para estirar al límite esta generación. Que bueno, es una opción para, ya digo, para los que no va especialmente el formato físico. Y bueno, yo, tal como yo lo veo, se me hace un poco cara. Quiero decir, podían haber triunfado brutalmente si hubieran sacado esta consola a un precio todavía más competitivo. Por ejemplo, llegar a los 200 euros. Si hubiera llegado a los 200, me parecería un consolón. 99 euros y me la compro uno. Hombre, no, 99 no. Pero por 200 euros me parece que sería una acción cojonuda. A mí incluso me parece... Teniendo en cuenta el tema digital y tal. Incluso me parece más cutre que sea el mismo modelo sin la ranura. El mismo modelo de la S normal sin la ranura, sí, y con el hueco modelo vacío. Exacto. Podían haberse currado un diseño más pequeño. Hombre, ya el lo que pasa de es One que... es bastante bonito de por sí. Sí, pero y, sigue siendo una consola de tamaño relativamente grande. El hardware que tiene dentro es exactamente igual que el de la S. Entonces, eso, por supuesto, el espacio lo necesitan para el hardware, ¿no? Yo estoy con Jorge y con Oscar, me parece cara. Es que si hubiera bajado un poquito más, pero tampoco mucho, un poquito más, yo creo que sería competitivo. Tipo, además, 199€ o algo aparte, así. Aparte, a mí incluir... Más o menos, ¿eh? Aparte, estando Forza Horizon 4, que te metan el 3. De hecho, me estoy seguro... en plan reírte un poco de la gente, no sé. Bueno, eso, sinceramente, me da un poco más igual. Pero estoy seguro de que tiene el cable del que se engancha... al lector ahí suelto, la puedes abrir, le metes tú un lector y ya está. Pues no es coña, lo leí hoy. Tiene el cable suelto. Es más, hasta tiene el motorcillo, en plan, si le metes un lector para que funcione. Pero vamos a ver. Y tiene la clavija en la placa para que le enchufes Eso sorprende, encogido en la base, en la bueno, sí, normal, y le ha quitado el lector. Pues por eso es cutre, joder. Y no han desconectado nada, sigue siendo lo mismo, con una carcasa distinta. Le pusieron cemento ahí. Quizá por eso no la quieran poner a 150 o 190 euros. Pero... porque te compras el lector y tienes una One S muchísimo más pero barata es de... Que el precio, es que son 230, has dicho. Sí, por ahí, 220. Es una soberana gilipollez, porque la One S normal se puede conseguir fácilmente por 260 euros o 250. Son 50, el precio oficial es 50 pavos más barato que la normal. Sí, Jorge, que la te quiero decir, la One S se puede conseguir fácilmente... con ofertas y demás por 260 o 270. La One S ya ha estado a ese precio. A ver, pero te trae tres juegos. Ha llegado hasta 200. Vale, te trae tres juegos. Sí. Vale, estoy hablando de bundle packs, la One S normal también con juegos. ¿Y el disco duro de 1 tera? Es que fíjate, a mí la One S la compré en 2016. ¿Cuándo salió? Y me costó 270 euros, algo por el estilo. Y venía también con juegos, ¿eh? Entonces, no me parece un precio bueno. Es una rebaja de mierda para las prestaciones. No me parece un precio bueno, pero en fin. Vale. A ver, es la rebaja del lector. Y ya está. De lo que vale el lector. Pasamos a un ritmo más caribeño. Y ahora vamos a hablar de Capcom. Porque esta semana, a mí me sorprendió mucho este anuncio. Han anunciado el Capcom Home Arcade, que es una especie de consola homenaje de Capcom. No sé si es por un aniversario concretamente. Pero no tengo muy claro si es por un aniversario o qué es, pero el caso es que es, para que os hagáis una idea, un arcade stick doble, o sea, para dos jugadores, que tiene la forma del logo de Capcom y que dentro tiene 16 videojuegos instalados. 16 videojuegos que son famosos de los arcade. Los juegos son 1944 de Loop Master, Alien vs Predator, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Capitán Commando, Cyberbots, Full Metal Madness, Darkstalkers, The Night Warriors, Echo Fighters, Final Fight, Ghouls and Ghosts, Giga Wing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2 Super Fighting, Strider y Super Puzzle Fighter 2 Turbo. El precio de esta cosa, de este 200, arcade, 239. Es 230 euros y saldrá el 25 de octubre de este año. A ver, la gente, y yo entre ellos, a mí me parece que el precio es desorbitado, pero tiene una razón de ser el precio, que es que el arcade stick, o sea, el hardware, está hecho por la compañía esta, ¿cómo se llama? Sangua, ¿no? Que no sé si es Sangua o sea, ¿qué compañía es, Víctor, la de los arcade stick? Sangua, ¿no? Que es la compañía más potente de arcade sticks y se supone que el hardware de los arcade sticks es de élite, y son dos. Eso es lo que encarece el producto. No obstante, como producto, si quieren a lo mejor imitar a las mini consolas o tal, me parece demasiado caro. Yo creo que es un tema más para coleccionistas o muy forofos de Capcom que quieren tener esto pues como pieza de colección, pero más allá de eso yo no le veo mucho sentido. Ya aparte de que me parece carísimo, la selección de juegos me parece pobre, bueno, es bastante siendo generoso, y solo 16 juegos. O sea, me estás cobrando 230 y pico pavos y me metes solo 16 muscotrosas. A ver, yo entiendo que los arcade sticks son caros. Y entiendo que es, digamos, un producto así un poco premium. Pero, a ver, un precio más asequible y sobre todo una mayor número de una selección de juegos mayor y con algunos clásicos que no están, pues yo creo que hubiera estado mejor. Lo acabas de decir, Óscar. Aquí hay dos formas de verlo principalmente. Como producto para entusiasta barra coleccionista, está bien. Está en average, ¿vale? Para una persona normal y corriente, aficionada a los videojuegos, como puede ser cualquiera de media y tal, es un producto caro. Demasiado, sí. Y luego hay una tercera posibilidad, que esto no lo sabemos todavía. Habrá que ver si se puede o no. Si este dispositivo se puede de alguna manera puentear o utilizar como mando para PC o para consola o algo así, conectándolo, entonces pasa a ser muy barato. Porque realmente estamos hablando de componentes de primerísima calidad, ¿eh? Porque un arcade stick, el precio medio de un arcade stick 300, de esta calidad... 300 pavos. No, pero a lo mejor 200 y algo, ¿vale? No, pero por ejemplo... Y aquí te vienen dos. Mira, entonces, mismamente, no sé de qué marca había comprado. Compré un nuevo Post que lo pilló de oferta a 200, pero normalmente el precio era 300. No, lo pilló a 130 de oferta. O algo así, o 100 y algo. 199, 180, creo que me había comentado. Pues, bueno, era 300 el precio original. Y es solo uno. Estamos hablando aquí de dos mandos. Hay que ver, ¿no?, también el tamaño que tiene, claro, esto. Todo, es como una mesa. Ojo, todo esto partiendo de la hipótesis de que esto se pueda conectar como control. Claro, a ver. Sí, porque si eso no... Eso te voy a decir. Las hipótesis son muy bonitas, pero lo que juzgamos ahora mismo fue la noticia que dices tú y son dos arcade sticks, ¿verdad? Sí. Con 16 rooms. Sí, si solo puedes usarlos con 16 rooms, es una mierda. Pero es lo que... ¿Por qué? Faltan un mogollón de juegos. Pero... Los Dungeons & Dragons, Calle de Dinosaurios, es verdad que es difícil. Pero es lo que decíamos antes. Es una mierda para nosotros. Cosas, para nosotros que somos jugadores... No es una mierda. Vale. Pero para el jugador habitual, pero para un coleccionista, es el precio que tiene una cosa como... Pero este tipo. Eso lo puedes decir perfectamente de la NES Mini, la Super Nintendo Mini, y tú te has comprado las dos. Pero es que... Y son 60 y 90 pavos. Pero no me piden 200 pavos. No me piden 230 euros. 60 y 90. No me compares el hardware de una Super NES Mini con el de este arcade stick. No sabemos el hardware que lleva. O sea, en comparación, lo que te trae a nivel de software de juegos con el precio, es que también es un timo. Y te los has comprado, tío. ¿Entiendes? O sea, hay el perfil de jugador. Y yo la NES Mini, no la llegué a comprar. No la llegaste a comprar, pero llegaste a reservar. Si Super Nintendo, la Super Nintendo la compraste. Sí. Y la Mega Drive la tienes reservada. A ver, sí. Pero Mega Drive son 40 juegos. Un momento, hay que tener en cuenta, cuando estábamos hablando de hardware, yo me estaba refiriendo sobre todo al asunto de los botones. Claro, sí. Una cosa más, la cuarta vertiente, ¿vale? La cuarta posibilidad de quien se compre esto. Alguien que lo que va a hacer es vaciarlo y meterle ahí Retropie o lo que sea. Pero es que eso... Ya, evidentemente. Eso nos da igual, el valor de la cosa. Pero Gaspar, ojo, si tú le metes, si vamos a ver, la gente que se lo vaya a piratear y meter Retropie o que sea... A ver, le si metes mami y ya está. Momento, Gaspar, sí. Si es compatible con esto, el aparato sería mejor que una Pandora Box porque los botones son de mayor calidad. Que sí, pero el que se la compre simplemente para jugar... O sea, sin meterle ninguna cosa rara, como una NES Mini son o lo que quieras, de tus prioridades, ver, son 16 juegos, a mí se me hace muy escaso. Yo creo que esto es para gente entusiasmada de Capcom y punto. Claro. Porque el que le mole muchas más arcade stick ya tendrá arcade stick en casa de mucha calidad. Bueno, para coleccionista. Pero Capcom, ya lo tendrá en su casa, ¿eh? No creo que le haga falta específicamente aquí este. En esta mesa, por lo menos, conocemos el legado de Capcom, joder, tiene muchos más juegos que podía haber metido ahí. No, coño, 16, pero no estaría el Inversus Predator, ¿no leíste ese, Jorge? Está, ese juego, por tema de licencias, era muy jodido de conseguir, y está bueno. Ahí. Y es cojonudo. De hecho, lo tuvimos. Y no sé si programa. Está el de Punisher, Jorge. Está el de Punisher. No está. Es una mierda. No están los de Punisher, no están los Dungeons & Dragons. Joder. Yo coincido con Gaspar. A mí se me hace un poco escasa la lista de juegos. Tiene el Darkstalkers, el Street Fighter 2. Os pregunto sinceramente: ¿vosotros creéis que si alguien se compra esto, es únicamente por los juegos? No. Mira, ni yo, de coña. Yo es para el público ni medio. De coña. Yo te doy el ejemplo de mi persona. Yo, si fuera más barato y con una mejor selección de juegos, mayor selección de juegos, me tentaría mucho de comprar. A mí me hace mucho tiling. Lo que pasa es que sí lo veo quizás un poquito caro. Lo que tiene la bici es que es muy grande, ¿eh? Es muy grande. Bueno, a lo mejor ocupa la mitad de esta mesa. Y ya, bueno, claro. Pues, nada igual. Y ya si lo puedes, como decía antes, comentaba antes Víctor, si lo puedes enganchar a otras plataformas y jugar a los juegos de lucha de esas plataformas, entonces sería la hostia, ¿eh? Entonces ya mucho mejor. Bueno, ya eso veremos. Sería la hostia. Poder enchufarlo en un PC y jugarte a Street Fighter 5, por ejemplo. Sería la hostia. Yo lo pensaré detenidamente con la moda. Por bien. Cierto, no escuché antes, no sé si lo dijiste. ¿La fecha de salida cuándo era? Octubre, 12 de octubre, ¿no? Esperad que lo miro otra vez, que tenía cerrado el 15 de octubre o algo así. Bueno, pues ahora no me he cargado. Pues yo creo que sí que era octubre. Días de octubre, sí, por ahí sí. Más o menos. Sí, debe ser en octubre. Supongo que se la va esto a comer la Mega Drive. Habrá que reservarlo y tener un poco de limitado. Suerte, claro. Eso es tienes que estar mirando Amazon todos los días. Eso es el tema, pero bueno, en fin. Vamos con otra noticia. Bueno, confirmar antes de nada que era el 25 de octubre. Y vamos a hablar de un juego que a mí, este sí que me hace tilín, este sí que me lo voy a comprar, que es el Castlevania Anniversary Collection, que ya se ha confirmado la lista completa de juegos y la fecha de lanzamiento. Primero la fecha. La fecha va a ser el 16 de mayo, es decir, el mes que viene, a mediados del mes que viene. Y bueno, ya sabéis que es un recopilatorio de clásicos de Castlevania para Xbox One, Switch, Play 4 y PC, y que va a incluir 8 juegos, que son el Castlevania, el primero de todos, de la NES, el Castlevania 2 Simon Quest de NES, Castlevania The Adventure, el de Game Boy, Castlevania 3 Dracula's Curse de NES, el Kid Drácula de Game Boy, Castlevania 2 Belmont's Revenge, que es la segunda parte de Game Boy, Super Castlevania 4 y Castlevania Bloodlines. Si os fijáis, todos estos desarrollos son de las consolas de 8 bits a 16. No sabemos si a lo mejor en el futuro podrían valorar la segunda parte, como hicieron con Mega Man, como hizo Capcom con Mega Man, con juegos más actuales, ¿eh? Pero bueno, oye, muy bien. A mí me sobra el Kid Drácula este. Y faltan dos. Falta el Castlevania Legends de Game Boy, ¿vale? Pues ya que ponemos todos, que pongan ese. Y para mí, de la vertiente Slasher, que no metan el Rondo of Blood o el Vampire's Kiss, incluso se lo podría perdonar. Pero esos son más modernos, ¿no? Son de la Vampire's Kiss de la Super Nintendo. Pero salió en Super Nintendo. Ah, o sea que... Es una versión bastante de Rondo of Blood, pero es bastante buena. A mí me gusta. Me gusta sobre todo que metan Super Castlevania 4, que es el primer es la primera vez que Super Castlevania 4 nos sale en una consola que no es de Nintendo. Es cierto. Y bueno, y Bloodlines. Y de New Generation, o sea, Bloodlines también. Ese antes era exclusivo de Mega Drive. Que también está en la Mega Drive Mini, ¿eh? Sí. Pues, a ver, yo coincido con David que falta un par de juegos que yo creo que son importantes. Y a mí, sobre todo, lo que más me molesta es que este pack sea solo digital, que no tenga una edición física, porque hubiera molado un montón. Compraría todo. A mí solo me interesa porque espero que hagan como los Mega Man una segunda parte con los juegos de portátil buenos. Yo lo voy a pillar, pero tengo que decir que, vamos a ver... Ya sospechaba que Symphony of the Night no lo iban a meter, no, ni ese, Rondo of Blood, ese no. Pero lo sospechaba más que nada por el reciente lanzamiento en PlayStation, ¿sabes? Ese pack doble que hicieron con Symphony y Rondo. Y, hombre, la verdad es que yo entiendo que para el coleccionista físico, además, que yo creo, además, que este tipo de producto va más para ellos, es una putada que no salga en físico, pero... y tal. Yo lo voy a pillar en digital, ¿no? Pero sí que entiendo que un producto así, con ese tema retro y tal, pues podría estar Víctor, en físico. Yo creo que lo sacan en Symphony porque necesitas en la vertiente Slasher más clásica de Castlevania. Sí, claro. Porque juegos tipo Symphony en la saga Castlevania hay muchos. De hecho, hay 6 más, que son los 3 de Game Boy Advance y los 3 de ese. No he metido ninguno de esos. Yo creo que harán un segundo pack. Es posible que haga un segundo pack con la vertiente Metroidvania. Pero de todas maneras, a mí hay un título que ahí me parece insultante que esté metido. Que es el Kid Drácula este. Es una curiosidad. O sea, a mí me sobra. Me sobra porque me faltan otros. Claro, pero bueno, es una curiosidad. Tampoco lo veo mal. Pero tampoco lo veo mal. Yo tengo que decir. Tampoco lo veo mal. Yo tengo que decir que el Kid Drácula en concreto. A mí me apetece porque no lo he jugado y me tiene buena pinta ese juego. Pero es que dejas con un título oficial de Game Boy. Pero en cualquier caso. A mí me parece un pack cojonudo. El precio son 19,99 y va a incluir algunas curiosidades, como por ejemplo va a tener una especie de sección o libro digital o tal que te permite ver notas del desarrollador y una entrevista con el productor de la serie de animación de Netflix, por ejemplo. Y bueno, en general, no sé, a mí me llama bastante. Y yo creo que si este juego tiene éxito, puede dar pie a lo que pasó con Mega Man. No sé, me da esa vibración, sobre todo teniendo en cuenta que son todos juegos de la época NES Game Boy 16 bits. No sé, me da la impresión de que a lo mejor podría luego haber, o al menos un pack con el Symphony of the Night Rondo of Blood, que eso sería la hostia. Pero bueno, no sé, ya se verá. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues que a lo mejor no salen en portada, pero que vosotros traéis, nos enviáis y queréis también que tengan su protagonismo en el programa. Y hoy tenemos una noticia de Germán Luis que nos dice: hola Jorge, soy un fiel oyente de 44 primaveras, ya algo viejuno, pero que vive con la misma pasión esto de los videojuegos, igual que cuando era un tierno efebo y estrené mi Spectrum 128K. Gracias a gente como vosotros contribuís a que siga latente esta bendita afición que me hizo no caer en las drogas en los 80 y en el bacalao en los 90 y hacerme un hombre de provecho. Os sigo más o menos desde hace unos 4 años y nunca he participado activamente, salvo alguna vez en Twitter que os he mencionado o he interactuado con vosotros en algún tweet. Dice Kenway, es mi apodo de Twitter. Y una vez en el foro. Sois mis fieles acompañantes de trayecto hacia el trabajo, cuando limpio la casa, cocino, plancho e incluso en algunos ratos en los que dispongo mis posaderas en el trono de mi trabajo. Que te paguen por cagar es uno de los mayores placeres de esta vida, pero que te paguen por cagar y escuchar el complejo Holanda al mismo tiempo, eso ya es un win-win en toda regla. Jamás pensé que llegaría a tanto al hacerme mayor. Bueno, al lío, te mando esta información que acabo de encontrar por si te parece interesante el darle contenido a tu sección de noticias. Un saludo para todos y cada uno de vosotros, seguid así y espero seguir aportando más cosas e interactuar más en el futuro. Si así contribuyo con un pequeño granito de arena, que duréis por lo menos hasta que me junte, no dentro de mucho, con mis amigos los jubiletas frikis en un banco en el parque escuchándoos mientras miramos alguna obra y echamos migas de pan a las palomas. Ahí con el transistor ahí, ¿no? Con la, sí, con la antena ahí y medio remendada con cinta de carrocero. Y nosotros éramos viejos también en ese entonces. Bueno, esta noticia tiene que ver con la posible adquisición por parte de Microsoft de IO Interactive. IO Interactive, ya sabéis, los de Hitman. Al parecer se está hablando de que podría ser adquirida por Microsoft. Y bueno, parece ser que no es simplemente un rumor, sino que se ha hablado de que existe un documento que indica la intención de compra formalizada por parte de Microsoft. Entonces hay que ver si eso llega a algo. Pero bueno, que Microsoft tiene intención de comprar la empresa para hacerse con un estudio más, pues es una realidad, ¿no? Y sería un paso más, pues, en el camino de Microsoft por comprar estudios AAA, pues para competir un poco con Sony. Ya sabéis que Microsoft está centrada en el hardware ahora mismo. No sé si habéis visto esta noticia, si tenéis... No, yo es la primera noticia que tengo. Es una noticia, sí. A ver, sí, y a mí me encanta la idea de poder jugar los AAA de Microsoft en todos en PC. Dejando a un lado las cosas de Gaspar, yo tengo la sensación de que IO quiere ser independiente, pero no es capaz de conseguirlo. Es que creo que el último Hitman... Ya, pero no sé. Una pequeña hostia, me da la sensación. Pero sí, eso sí. Pero ¿no tienes tú la sensación de que ellos quieren ir por su cuenta, pero al final siempre les falta poder económico o lo que sea y al final dependen de otra compañía más grande para poder seguir haciendo juegos? Sí, a ver, seguro es que sí. Es muy complicado. Le pasó recientemente a también Obsidian y es bastante más grande que IO. Y se estaba financiando con los que te estás y los juegos estaban vendiendo bastante bien. Bueno, pero es que tenemos en cuenta que IO venía de estar, o sea, bajo el amparo de Square Enix. Sí, sí, sí. O sea, que... O sea, me refiero que no son únicos. O sea, compañías que han intentado ser independientes más grandes, no todos les va bien ese... Pero esa reflexión que hace Oscar a mí me parece acertada y denota, a mí me parece peligrosa, porque al final te das cuenta de que estudios de cierta enjundia con proyectos de envergadura no pueden sobrevivir solos. Y que además no lo hagan por chupar del bote, sino por poder sobrevivir. Exactamente. Entonces al final se aboca que cualquier estudio medianamente importante sea absorbido por una compañía. Es que los juegos son muy caros de producir. Exactamente. Entonces al final está la influencia que tenga ese comprador, que sea Sony, Microsoft, Nintendo o EA o quien sea, y que al final el estudio puede perder parte de su identidad. Es que si te fijas, a esos estudios les ha comido mucho mercado, ya no son los AAA. O sea, el auge de los indie tan brutal que ha habido... Les ha comido mucho mercado también. No lo creo. Pero es que yo esa gama media que había antes. No lo creo. Es que ¿sabéis qué pasa? Que a veces no somos conscientes de que antes un estudio como este, a lo mejor hacer un videojuego tipo el primer Hitman, imaginaos, a lo mejor era tener a 20 personas trabajando y ya, más localización o lo que fuera. Pero ahora un estudio como este, para hacer un Hitman, a lo mejor tiene que tener a 100 o 120 personas trabajando. Yo no te discuto eso. Lo que quiero decir es que hoy en día es muy, muy, muy difícil que un estudio viva de manera independiente haciendo juegos AAA. Tendrían que bajar la expectativa de lo que buscan en un videojuego, o sea, de las pretensiones que tiene el videojuego. No, yo no consideraría los últimos Hitman AAA tampoco, ¿eh? No creo que alcancen. Son AAA. Bueno, son AAA. Son buenos juegos, son putos juegos AAA, macho. Sí, tú ves el último Hitman y el anterior, y son juegos con un nivel de producción altísimo, joder. Entonces, es eso. Si un estudio quiere mantener su dinámica de lanzar juegos AAA, hoy en día tiene que depender de un publisher potente, tipo una first party o una third party. Pero yo, a ver, yo no te discuto eso, Jorge. Yo hablo más bien de las consecuencias que del motivo. El motivo está claro. Y un estudio así, si quería sobrevivir, cada puto juego que lanzase tendría que ser un éxito de masas. Cualquier mínimo fracaso o bajo las expectativas o lo que sea, pues abocado al fracaso absoluto. De hecho, IO tiene Hitman ahora mismo y nada más. Porque es un estudio que pueda apostar por una IP nueva, que quién sabe lo que va a pasar. Mira lo que pasó con Kane and Lynch, con Freedom Fighters, que también era de ellos. Sí, bueno, pero eso me parece que ya fue tipo encargo. No recuerdo si era juego propio de ellos o no lo recuerdo, o pero tuvo su cierto éxito. Sí, y no sí, lo recuerdo jamás. Freedom Fighters es de la época de PlayStation 2. Mira la que llovió. Bueno, pero es que la segunda parte de Kane and Lynch se pegó una hostia buena, ¿eh? Es que yo, Kane and Lynch, yo. Son juegos. Verdad, y tampoco son juegos muy allá. Kane and Lynch fue un juego que la primera parte vendió. Porque una campaña de marketing brutal. Y aparte sorprendió, fue. Y no, a mí me sorprendió para mal, o sea, me dio mucho asco. Y la segunda parte, tío, tuvo una promoción brutal, o sea, mucho más brutal que la primera. Y el juego a nivel de calidad, a mí me parece incluso peor que el primero. O sea, a ver, yo no entendí. Meter una vez, pero no dos. No entendí ese humo que se generó en torno a King and Lynch y después Hitman, que los dos últimos me parecen juegos muy buenos, pues en fin. No sé, tío, es un poco triste. A mí Absolution me gustó al nivel de los primeros. Absolution, y el último, solo jugué el primer capítulo, pero también me parece un juego muy bueno. A ver, porque los Hitman, al estar enfocados más al sigilo, tienen un público más reducido en ese aspecto. Hitman para mí es un género en sí mismo. Como son juegos de acción, le va a gustar a casi todo. Bueno, le va a gustar, a todo el mundo va a llamar la atención, pegar tiros sin ton ni son. Pero tú, Gaspi, bueno, ves las ventas de los Hitman clásicos. Por ejemplo, Hitman 2 vendió más de casi 3 millones de copias. Una burrada eso, ¿eh? Bueno, tenemos que seguir contando noticias, porque si no nos empantanamos y vamos mal de tiempo. Así que vamos a contar la segunda noticia de los oyentes de esta semana, que es de Carlos Villarino, que nos dice lo siguiente. Hola Jorge, he visto esta noticia en Shataka que hace referencia a una noticia de Wall Street Journal en la que anuncian lo que ya se debatía hace un par de semanas, que sale una Switch más barata y otra con mejor pantalla. Gracias por tantas horas de entretenimiento de calidad, no cambiéis, saludos. Y bueno, efectivamente nos pega la noticia que habla pues del muy posible lanzamiento este año de una Switch que sería más barata, un equivalente, pero en Switch, a la 2DS, es decir, un producto más barato con materiales más baratos, pero que, según dice el artículo, podría todavía enchufarse a la tele y ser portátil a la vez, ¿no? Mantendría esas dos funciones. Lo que pasa es que sería, pues, como digo, un producto más barato, con materiales más baratos y a lo mejor menos sofisticado, ¿no? Y también hablan de la posibilidad, pero esto es una cosa que es un anteproyecto todavía, que todavía no se sabe quién va a trabajar en él, etcétera, de una Switch, o sea, una consola tipo Nintendo Switch, pero según dicen, y esto es literal, de nueva generación. No sabemos si se refiere a una Switch potenciada, pues como puede ser el Xbox One X, ¿no? O la PlayStation Pro, pero versión Switch, o bien una nueva consola, la consola de siguiente generación, que pues se podría decir que a lo mejor a partir de ahora Nintendo tira por el modelo de negocio de consolas híbridas. Eso es lo que no se sabe. Lo que es casi seguro, o al menos eso dice el artículo, es que es casi seguro que Nintendo anunciará esta consola de precio reducido con materiales más baratos. Yo lo doy por hecho, viendo la última actualización de Nintendo, la 8.0, en que sale detallado el cómo transferir tus datos a otra consola. Yo cuando vi eso dije, bueno, pues está confirmando que van a sacar un modelo nuevo en breves. A ver, es modus operandi Nintendo eso de sacar una consola, una versión de su consola de ese momento, digamos, más asequible. Yo creo que eso lo vamos a ver siempre, cada vez que Nintendo lance un nuevo producto, al tiempo, pues tener una versión, digamos, elite para todo el mundo. Y lo de, perdona, lo de la siguiente generación de consolas o una Switch 2, yo eso ya lo veo más complicado, sobre todo tan pronto. Bueno, se sabe que nada más lanzar una consola suelen estar empezando a trabajar la siguiente, ¿no? Pero lo que se comenta es que esto es ya especulación. Se habla de proyectos futuros y se habla de que podría tener algo que ver, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que comentaba la noticia es que a lo mejor este movimiento que comentamos de esa consola más barata y tal es el movimiento que Nintendo está haciendo. La noticia lo confirma, pero bueno, el movimiento que Nintendo estaría haciendo para salvar el tema de la bajada de ventas de 3DS, que ya es una consola que se va apagando poco a poco, y quieren absorber ese mercado, que sobre todo de chavales jóvenes y tal, de niños, pues para Switch, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es la medida más inteligente que puede hacer Nintendo ahora, y bueno, pues a ver qué pasa. A ver, yo creo que no cotiza el hecho de la nueva consola, o sea, más barata y tal, con un pack de Pokémon. Igual a 199, por ejemplo. Que sale este año. Las navidades ya pasadas. Y lo de una posible Switch Pro, es que ya lo veo complicado, porque ya tienen problemas las CIRS a veces para optimizar los juegos entre modo TV y modo consola. Imagínate si sacas otro modelo aún más potente. Bueno, habría que ver. Si sacas una portátil con un poquito más de RAM para que dé un poco más, ya tienes que trabajar en 4 versiones distintas. O sea, hombre, si ya les cuesta optimizar los juegos de modo sobremesa a modo consola. Pero si ese rumor dice que están trabajando en una nueva plataforma de aquí a 2 años y medio, entonces ya sí, entonces ya me lo creo. Switch salió en 2015, cumpliría más o menos el ciclo habitual de Nintendo. Pero bueno, las portátiles de Nintendo en ese aspecto suelen ser más largas, sí, suelen tener ciclos de vida de casi 7 años. Las portátiles sí, pero ahora mismo digamos que Switch es la plataforma sobremesa. Bien, para Nintendo, Switch es su sobremesa actual, eso es así. Sí. Claro. Y dentro de poco será la única plataforma. Ya lo es. Porque Nintendo sigue dando el apoyo a 3DS, pero está haciendo el trasvase paulatinamente. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya, las noticias de los oyentes. Ya sabéis que si queréis participar no tenéis más que mandarnos vuestras noticias a jorge@complejolanda.com. Es muy fácil, nos mandáis la noticia, o sea, la fuente de la noticia, para que podamos ver que es una noticia de verdad, y el comentario que queráis sobre ella, y lo leeremos en antena. Muchas gracias a todos por seguir mandando noticias. Quedaron muchas noticias sin comentar, pero ya las iremos comentando poco a poco. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Sega confirma la mitad de los juegos de la Mega Drive Mini. Y esta noticia me encanta. Mientras haya noticias de Mega Drive Mini, serán noticia de la semana siempre. Por cierto, una cosa, como apuntan por el foro, que Switch salió en el 17, no en el 15, que se me fue la pinza. Ah. Qué tonto eres. Qué tonto soy, joder. Echarme de aquí ya. Oscar, tío, cómo la cagaste. En el 15 Nintendo se estaba revolviendo con la Wii U. Estaba como... Sí. Ya lo estaba matando. Noticias de hoy. Bueno, vamos con esta noticia que simplemente es pues que han confirmado nuevos juegos, pero a mí es que me hace mucha ilusión. A ver. Esta consola, desde que anunciaron que no le iba a hacer la empresa esta pocha, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la empresa? ATX. ATX. No. Sí. La empresa de Florentino... AT a secas, creo. AT Games sí. O AT... AT Games, sí. Bueno, anunciaron que a mí me ha hecho mucha ilusión, la tengo reservada. Y esta semana han anunciado nuevos juegos. A ver, ¿qué tienes para mí, Jorge? Tenemos el Castle of Illusion, Mickey Mouse. Bien, Souls. El World of Illusion, Mickey Mouse. Souls también. Thunder Force 3, Super Fantasy Zone, Shinobi 3, Street Fighter 2, Earthworm Jim, Sonic the Hedgehog 2. ¿El World Jim cuál? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1. El Contra Hard Corps y Lance Stalker. Y bueno, en total ya han sido anunciados 20 de los 40. Otros juegos que teníamos. Teníamos el Space Harrier 2, teníamos el Shining Force, el Comic Zone, el Altered Beast. Teníamos... vamos a ver qué había más por Sonic aquí. Sonic 1, evidentemente. Y estaba el Castlevania... Generation Bloodlines. Sí. Todavía quedan 20 juegos. Y una cosa que está haciendo Sega, que esto dice mucho de Sega, a mí me encanta, es que están haciendo encuestas. Pero en la página japonesa. Están haciendo encuestas de... ¿Qué queréis que salgan de estos 3 juegos? ¿Cuál os gusta más? Y el que sale elegido lo suelen sacar, ¿no? A mí eso me... Sony no hizo esa encuesta. Exacto, por eso... Así les fue. Así les fue. A mí me falta, aquí me faltan 2 juegos clave. Bueno, 4. Vale, pero 2 importantísimos, que son Sonic 3 y Golden Axe 2. Esos dos juegos tienen que estar. Y si pudieran estar también el Columns y el Super Hound, yo estaría contentísimo. Ya, para mí esto ya sería la hostia. Yo quiero, dispuestos a pedir, quiero un Fatal Fury Special. Quiero un Mortal Kombat 1. El 2 no. Es muy malo. El 1 el uno de Mega Drive es cojonudo. Y el 3 también mola bastante. El último Mortal Kombat 3. Sí, ese. Y el Eternal Champions. Pues a ver, yo les pido Thunder Force 4. No sé por qué está el 3, que me sobra. Story Store. Y Alicia Dragon. Y el resto, lo que les dé la gana. Yo, a mí me gustaría pedir el Mercs, pero es muy difícil que lo pongan. A ser un juego multiplataforma tan tocho y tal. A ser de Capcom. Es complicado, complicado. ¿Outrun está, Jorge? Bueno, han metido los no Mickey, está. ¿Eh? Vale. Y hace pediría, falta uno de carreras. Le pediría Outrun. Outrun también. O Super Hang-On. O el Virtua Racing. Yo creo que meterán el Virtua Racing sería un fichaje cojonudo. Y otro que pediría sería. Bueno, no hemos hablado de Street Fighter, ¿no? El Super no Street Fighter 2, la versión Mega Drive. El Turbo es el bueno. Sí. Pero Super Street Fighter 2. El problema de Super Street Fighter 2 es que no es exclusivo, es una versión multi. Sí. Tendría que ser el Champions bueno, Edition. Pero bueno. Aún así, las de Nintendo, por ejemplo, llevaban algún multiplataforma. Pero iba a decirte, claro. Pero ya te metieron un Street Fighter. Entonces, ¿no? En teoría no hay ningún Street Fighter. No. Espera, no, Street Fighter 2. No. De hecho, Street Fighter 1 también molaría que lo metieran. El 3 no, que es una mierda. Pero los dos primeros son cojonudos. Pues a mí me gusta la lista de momento de lo que hay. Sí. Joder, y obviamente, bueno. Sí, sí, y obviamente faltan otros 20, así que aún hay esperanzas de ver. Aparte, es que cosas que estamos pidiendo ahora. No hay aquí. Ningún eco de Dolphin, yo creo que lo meterán seguro. No, sí, sí que hay uno. ¿Ya hay uno? Sí, sí, está el 1. Sí. Bueno, queda mejor más. O sea, 40 juegos da para mucho, Pero por ahora. Si queréis, la vuelvo a leer la lista. Si no, lo dejamos. Ojo, no, la selección por ahora, muy buena. Y una cosa que me gusta es que están añadiendo más juegos que la competencia en cantidad. Es que de hecho, esta selección va camino de convertirse en mejor que en el recopilatorio que sacaron en Switch hace poco. Porque la verdad es que. Iba a hablar justamente ahora de eso. A mí ese recopilatorio. Son juegos de Sega, nada más. Sí. A ver, me gusta y lo compré. Y obviamente a veces aquí exageramos un poco. No, está bien, pero sin Hang-On es una mierda, tío. Sí, tío. De verdad, a mí que no venga Hang-On en el Mega Drive Collection. A mí lo que me jode es que no venga Sonic 3. Se han perdido, de una versión a otra se han perdido juegos de manera inexplicable, sea por tema de licencias o por el estilo. Joder, pero Hang-On es de ellos, tío. Yo qué sé. Sonic 3. Por ejemplo, el recopilatorio de PS3 360 tenía el Golden Axe Warriors, creo que se llamaba, de Master System, que es un juego muy tiquísimo y que se perdió en versiones posteriores. El de PS2 tenía el Echo de Dolphin Junior, creo que se llamaba así, o Echo Junior, sí, otro juego raro de cojones y solo apareció en esa versión. El de PC tiene el Sonic 3 and Knuckles y no pasa nada. O sea, yo espero que metan en internet una Superstar Soccer. Y sin embargo, el Sonic 3 lo metieron, por ejemplo, en el Sony Mega Collection. Que eso me daría un juego de fútbol. Pero es un tema de licencias. ¿El Streets of Rage 2 está? Sí, está el 2, pero el 1 no. El 1 no. A mí me gusta más el 1 que el 2, aunque el 2 es mejor juego, pero a mí es que el 1 me gusta especialmente. Yo creo que estoy intentando mejor meter las mejores partes de ciertas sagas para no repetir. A ver, puede ser. Hay un juego que me gustaría ver aquí. Yo no sé si llegará a este juego. Estamos hablando de algo muy tróspido, ¿vale? Que es el Robocop vs Terminator. No hace falta. Pues a mí es un juegazo. A mí ese juego me gusta bastante. Me sorprende que no haya ningún Wonder Boy o. No, pero eso es más Master System, Wonder Boy. Oh, joder, los potentes eran de Master System. ¿Sabéis un detallito? Mientras piensas en el juego que era. ¿Sabéis que la ranura de cartuchos en el vídeo funciona? Sí, pero está. ¿No? O sea, obviamente es pequeña. El hueco está vacío, ¿no? Pero puedes meter la mano dentro de la ranura de cartuchos, no como las otras que lo tienen bloqueada. ¿Qué quieres? Que meta mi pene en la ranura. Hombre, ver, no, si te cabe, hombre, tiene más valor. Igual sorprende y te deja meter una tarjeta SD. No, lo que quiero decir es que el mueble, la consola en sí, está muy currada. Todos los botones funcionan, está lo de la. Todos los detalles. Jorge, a ver. Es mejor que la competencia. Yo entiendo tu ilusión. Pero espera que la puta consola salga y la tocamos y la vemos pero, y la besamos. Momento. No, pero eso viene en el vídeo. Dato adicional. Ya. Yo no me fío de los vídeos. Dato adicional, que esto sí que es confirmado. El tío que le hace la música al Task Force. Sí, hace el menú de la consola. Yuzo Koshiro. Sí, hace el menú de la consola. Ah, es que está. La emulación se está encargando M2 y M3. Estamos hablando de la música del menú de la consola. Sí, la música del menú de la consola. Este Yuzo Koshiro. Vale, pero estamos hablando de la música del menú de la consola. El tío ese, joder, está trabajando con los estudios. Que son estudios tochos los que están haciendo la emulación. Que es el tío que le puso la banda sonora a Steve Forrage. O sea, es un crack. Desde luego va a tener un mejor menú principal que PlayStation. No es complicado. Eso, yo me da solo a dos palos y una piedra y hago un menú mejor. Pero quiero decir, a mí lo que me parece increíble es que Sega no tomase la rienda de este proyecto desde el principio. Es absurdo. Es absurdo. O sea, digan estar un engendro de Satanás tan grande la compañía esta que no entiendo, no entiendo cómo delegaron, o sea. Yo no creo que no se lo empezaron a tomar en serio hasta que vieron el exitazo de. Con cierto éxito. De las minis de Nintendo. Hombre, y entonces es cuando vieron y dijeron, hostia, podemos hacer mucha pasta. ¿Cuándo se lanzó la NES Mini? En el año 2016. Vale. Yo creo. Ya partían del éxito de estas máquinas, tío. Pero antes de estas ya hubo versiones mini de Mega Drive hechas por la mierda. Vale, pero dijeron, oye, chavales, venga, ahora esta vez vais a hacerla bien, ¿vale? Vamos a cerrar ya aquí. Yo creo que lo crítico pudo ser también ver el resultado de PlayStation Classic. Que se haya hecho ellos replantearse la calidad. Pero PlayStation Classic, la selección de juegos, Víctor, es una una mierda. Es muy errónea, muy equivocada. Pero es que los productos de esta compañía anteriores eran de una calidad pésima. Ya no es un tema de catálogo. Que no funcionaba. Tenía un catálogo, algunos bastante bueno, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pero es que era pésimo, era pésimo. Vamos a cerrar ya este tema para avanzar, que vamos ahí pillados de tiempo. Simplemente decir que va a salir el 19 de septiembre. Sol. El 19 de septiembre sale a la venta, así que bueno. Ir ahorrando los dineros. 80 pavos. Y hasta aquí las noticias. Vamos a irnos al foro, señor Oscar. ¿Qué están comentando en el programa de hoy? Vamos, no me cortéis que el primer mensaje 80 pavos es y ojo, tirón, larguito, tirón de orejas, porque la versión japonesa viene con los botones de los mandos de 6 botones, la versión occidental viene con los de 3. Que bueno, a mí me mola porque es el mando primigenio, ¿no? Y de alguna forma los packs que comprabas de Mega Drive venían con ese mando, aquí en España, por ejemplo. Pero la realidad es que otro mando le da unas cuantas vueltas. Como te metan un Street Fighter 2 te va a dar la risa para jugarlo. Sí. Le tienes que adaptar para cambiar de patadas o a puños. O algún otro juego. Estoy mirando el catálogo de la consola retro de AT Games. Tiene 85 juegos. Joder. Igual, como venga el Sonic 3, Jorge, tío, te van sí, a joder. Sí, pero esos 85 sabes que algunos dan problemas de animación, se ralentiza. Te digo los juegos, los juegos ver, que trae la consola buenos, en sí. Tres juegos buenos. A ver si consigo. Pero, tío, bueno, la versión. Mientras tanto, que no, no metan el Sonic 3 es una cagada. La versión portátil me parece la más mejor. Vamos allá, Oscar. Vamos con el foro, Malder. Dice Doom Noites con Plesiolanda. Por fin me acuerdo de escribir temprano en el foro para que Oscar me alcance a leer. Y por fin tendré tiempo, al parecer, de meter caña al programa en vivo. Personalmente no soy mucho del mundo de Mario ni, en general, demasiado fanático de los títulos de Nintendo. Pero a ver qué pasa con este Yoshi's Crafted World, que nunca es tarde para sorprenderse y abrirse a otros mundillos. La verdad es que soy pobre y veo a los jugadores de Switch desde lejos, con mis consolas de Sony poniendo cara de Gaspar. Aprovecho de comentar que el otro día venía escuchando un episodio de la temporada 8. Ya llevo un año y medio prácticamente en que me he echado al hombro 8 temporadas, y a raíz de un forero que en aquel entonces mencionaba que llevaba escuchando todos los programas, pero que se saltaba a la sección de noticias, Bonoman decía que no había problema con ello, pues las noticias de temporadas pasadas ya estarían desactualizadas para quien repase los episodios del programa. Bueno, lo que yo tengo que decir es que estoy de acuerdo con la respuesta que dio Oscar a Bonoman. La sección de noticias es la parte del programa en la que más divagamos, y es cierto, aunque disfruto casi por igual todo el programa, la sección de noticias es exquisita. No tanto por conocer la actualidad, que también está bien, sino en cuanto a las discusiones que se generan, los puntos de vista de cada uno sobre diversos temas. Y finalmente, la divagación que comentaba Oscar, por ejemplo, si hay una noticia sobre Mortal Kombat, todos terminan discutiendo sobre si Sub-Zero es mejor que Scorpion, que el primero... Que Scorpion es mucho mejor, ¿eh? Deja de acabar. A ver. Que el primero puede enfriarte las cervezas y se acaba el hielo, y que el segundo se puede cocinar un chuletón por si te vas de camping y no tienes cómo hacer fuego. En definitiva, el Complejo Holanda es un programa tan rico en contenidos porque ustedes cinco, junto a Cocademon y a veces Gaspar, broma, se ríe, se aseguran de que el elemento humano juega un papel muy característico. Además, el humor de cada uno, por lo menos personalmente y exceptuando ciertos temas políticos, y es obvio que para la mayoría de lambdianos también es así, encaja bastante con la forma que tengo de ver la vida. Es un goce escucharlos, chicos. Espero que el tocho no haya sido tan terrible de leer ni haya quitado demasiado tiempo al programa. Yo no estoy de acuerdo porque me ha quitado la razón y no estoy de acuerdo. Vale, ya estoy está. Yo prefiero los chuletones. Muchas gracias por el comentario. Sí, yo soy más de Scorpio, ya lo sabéis. Un poco la Scorpio, joder. Celera dice, buenas y lluviosas tardes. Yo esperaba salir esta noche a ver si veía al penitente de Blasphemous. pero me da que tocará quedarse en casa jugando al The Division 2 con este gran programa que nos espera. Confío en el señor Gaspar si este en esta ocasión que se le echa de menos cuando no contamos con su presencia, igual que cuando Alfredo Duro falta en el chiringuito. Por cierto, señor Jorge, ya no queda casi nada para el estreno de la nueva peli de Godzilla. ¡Gojira! Tiene pintaza, ¿no? Un saludo. Bueno, sí. La verdad es que la iré a ver, pero yo prefiero la japonesa. Estoy esperando la de Shin Godzilla 2, que está... ¿Prefieres la iguana al lagarto gigante, tío? La japonesa, la de Shin Godzilla. Para mí Shin Godzilla es la mejor peli que se ha hecho de Godzilla. Y habiendo visto muchísimas pelis de Godzilla. Apaga el micrófono, no, de verdad. Bueno, seguimos con el foro. Avales 2000 dice: yo volviendo de Burdeos, suf, a ver si llego a tiempo. Si no, me toca oíros en diferido, a ver qué contáis de este Yoshi's. Brutal Vomit dice, por cierto, saqué la idea de la encuesta de aquí, dice: buenas, Yoshi es un dinosaurio, que sepas que me diste el pie a hacer la encuesta de hoy. Pues esta vez sí me tocará escucharos en diferido, una pena, porque me gusta escuchar cuando analizan juegos de Switch. En fin, ya me pondré al día después. Que tengan un buen programa, un abrazo. Y el último mensaje que tengo aquí en el foro, de Denis el Azul, dice: buenas noches, yo pensaba que os tomaríais el día de vacaciones y llego en el último momento. No tengo nada que decir, con mucho que una vez me compré un peluche de Yoshi azul y mi sobrina se lo agenció. Le gusta mucho el bicho desde peque, culpa mía. Bueno, señor David, vamos a escuchar un poco de música. Hoy, si habéis estado, digamos, espabilados, os he traído una selección brutal de música de juegos basados en Dragon Ball. Así que os pondré musiquilla de ese estilo. Bueno, pues vamos con un poco de música de Dragon Ball, de videojuegos de Dragon Ball. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. We'll be right back. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis escucharlo en directo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, hora peninsular, desde nuestro canal de Twitch, que es el Complejo Landa todo junto. Estamos también en formato podcast, ya sabéis, en iTunes, en iVoox y en Spotify. Y por supuesto en nuestra página web tenéis todo el índice con todos los programas de la historia de Complejo Landa en nuestro índice de complejolanda.com. También estamos en redes sociales, arroba complejolanda en Twitter, el complejolanda en Facebook, el complejolanda en PlayStation Network, también en Xbox Live y por supuesto en Steam. Somos mentores en Steam, de modo que podéis tener acceso directo a nuestras reviews en aquellos juegos que hayamos reseñado en la plataforma de Valve. Así, siempre que queráis comprar un videojuego que hayamos analizado, pues solo tenéis que hacer clic y os manda directamente al programa donde analizamos ese juego. Más cosas, estamos en YouTube, en el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos, gameplays y material adicional de programa de radio. Y por supuesto en nuestro canal de Discord tenemos ahora mismo conectadas a las siguientes personas: Anchoas, que es nuestro querido Teo. Tenemos a otro Teo distinto. Tenemos a Más Vale Dun en mano que Gaspar troleando. Gran Nick. Le doy mi bendición. El Shorivik, a Hideo Kojima Fan, a Valese2000, a Dulito, Álvaro, a PT Install Coffee, a Arukense, Big Rig Simulator 2018, Bono es Mono, Bono and Gaspi Troll Days, Bono for President. ¿Te quieren de presidente, David? Tenemos a... Oh, no. He compartido la imagen. Es brutal. He compartido la imagen que es como un King and Leech, pero de Bono y Gaspi. Voy a subirla a YouTube en breve. Está, ¿vale? Muy bien. La subiré en breve a YouTube, a Twitter, quiero decir. He de reconocer que cada vez me sorprendo más de los fotomontajes más chulos, tan chulos que hacéis. Tenemos también a Buenas Cocademon, a Cebolleta Games, Choripán Justiciero, Cepeceiro, Kutu, Dab1, Darketser. Ojo, un momento. Grande, joder. Ya anticipo lo siguiente, la semana que viene vamos a hacer nuevo sorteo, ¿vale? Y ese nuevo sorteo, en lugar de ser pregunta-respuesta, va a ser sorteo de memes. Vale, vamos a hacer una especie de sorteo de memes. Ya no sé, ya veremos cómo son las condiciones y tal, pero bueno, tenemos ahí juegos para sortear, para el ganador. Vale, vamos a... que... Ah, nada. No. Vamos a continuar con el Discord. Tenemos a... Choripán, Justiciero, Cepeceiro, Kutu, Dab1, Darketser, Dark Souls, Pastel de Kiwi Edition, David HT, David GG, Denis el Azul, Dorayaki Rebelde, el Neda, el Cocademon. El Cocademon Costalero es un nick regional, ¿no? Y tal. Bueno, regional y de estación, ¿no? Es un evento. Evento Semana Santa. El Muchacho Educado, ese soy yo. El Ninja Manco. El Pollo Diablo, Enma Montanos Ferrín. Esa es la profesora de historia. ¿Eh? Profesora de historia. De está bien. Tenemos a Epifight, Esclava de Gaspar. Eso era una cosa muy interna, ¿eh? Muy. Tenemos a Espepe. Es la que dicen que es legendariamente difícil esa. Sí. Claro, tenemos a Espepe Gamer, Gadroid, Gamma FP, Gaspar, hazme un chulchu. Gaspar maneja el Trollswagen. Gaspar el dragón trolón. Gaspar huye de la mierda. Gaspi, hazme un Mikiri. Gaspi es el Dark Souls de Kojima. De Kojima. No sé si es Kojima, bueno. De Metal Gear 2 en todo caso. Y del 1. Gaspiro Trolls Die Twice. Golfeando con palancas. Hans. Hijo malogrado de Gaspar, hijo nonato de Gaspar, HK 1998 de X, icono de Conde Trollcula, segundo aviso, Lo quieren, quieren el icono del Conde Trácula, lo quieren. Es que es bueno. Lo quieren aquí en el Discord. Es que tengo que ponerme las pilas, tengo que actualizarlo, chavales. Es que entonces tendría dos iconos, tendría ventaja. Ya, lo que pasa es que ese. Es que tú te mereces tres y cuatro. Es que ese icono es para momentos muy puntuales. Cuando hablemos de juegos de miedo o tal, el Conde Trácula, etc. Cuando hablemos de. La gente lo meterá cuando salga de la puerta. Claro, la gente lo puede usar cuando le salga de ahí. Estamos puede ser que lo use en un momento indebido. Lo voy a banear cuando vuelva a tener el PC on. A ver, tenemos también a Jabalí Landiano Destroza Coach. ¿Será coche? No sé. Hasaro, John Arizona Matrix, John Kojima, el jefe de Industrias Kojima. Tenemos a Capi, Kog, Legos, los Metroides morirán de viejos. Estoy en ello. Van a palmar de viejos. Tenemos también a M. Rajoy. Tenemos a Me gustó la película de Doom. Joder, eso. Joder, macho, verdad. Es que ya había la nueva. No. Tenemos a Mickey the Barbarian, Milhouse, Nadie piensa en los calvos, Nagasete, Nagashi, Nemlaez, Olin Bat, Oscar y Gaspar Bromance, Oyente que va en coche, by Jorge, Papote Das, Patapón, Pechitos Mactetis, Perichu, Picatrol, Procesión en el cementerio y de. Y. No sé. Puce, PW7, Raidenz, Saskazain, Sempre Novo, Shit Lake, Silvertrack, Slamander, tenemos a Suce Cebrado, The Silvers, Tírame el Huevo, TeCovid, Doble Listo para 3.5, Tony, Tora, Tsuki, Beneyosis, Verdades como Truños, Wickel, Wolfwood, Ike Sello, Joare, Yoshi pone huevos, Gaspar los fríe. Bueno, sí, sería así de cruel. Sería así. Y Privers, Zacro, Zero Seiken y Victor of the Dead 4. Victor of the Dead 4, la leyenda. Bueno, con Poposky. Como Poposky, siempre con Poposky. Bueno, vamos, lo dejamos aquí de momento. Tenemos también a Bonos Greats Again. Vale, ya está. Señor David, solucionoslo. Bueno, hoy traigo Sol de los oyentes, pero también traigo uno mío particular. Y esta es una gran noticia, Oscar, tío. Una gran noticia. Me afecta que a mí. Sí, por supuestísimo. Y a mí no. Bueno, a ti puede que también, en general, pero la importancia que le damos Oscar y yo es capital, ¿vale? A ti a lo mejor te daría un poquito igual. El caso es que ya sabéis que Nintendo, pues con el tema de Switch y los juegos que requieren una descarga más o menos sustanciosa, pues te jodían las portadas, ¿vale? Te metían un mensaje que ocupaba una cuarta parte de la portada del juego, digamos en la parte superior, y era jodidamente feo. Decepcionante. De hecho, el último en sufrir en sus carnes ese expósito fue Final Fantasy X. Pero que parece. Cierto, perdona, que por cierto, al menos tiene portada reversible. Sí, bueno, tiene portada reversible, pero a mí me jode igual. Ya. El tema es que da la sensación de que Nintendo ha tomado nota y ya han salido los primeros juegos, al menos en territorio americano, que corrigen esta mierdiosidad. Esa desgracia. La cuestión es, ¿cómo es posible que esto no se haya hecho antes? Es una duda que yo tengo. Pero aquí tengo, por cierto, la portada de Mortal Kombat 11 para Switch, que en Estados Unidos se va a lanzar el día 20, este próximo viernes, ¿vale? Aquí en Europa creo recordar que es el día 10, un retraso, pues, por tema de distribución en los canales europeos. Pero ya veis que la portada de Mortal Kombat 11 para Switch es bastante más útil, sí. ¿Vale? Tiene sí, la parte inferior, tiene la ver, es que es lo noticia de la descarga y no te ocupa pues una cuarta está parte de la portada, que era horrible. Está bien arreglado. Yo creo que cometerlo. Perdón. Yo creo que incluso cometerlo atrás estaba también. Bueno, pero yo creo que es meterlo en frontal para que la gente tenga muy claro que requiere descarga. Pero sí, queda mejor sustanciosa, así, mucho más pequeñito que lo efectivamente, era lo que pedíamos todos y que parece que al menos en territorio americano se ha aplicado. Yo espero que aquí hagan lo mismo en Europa. ¿Vale? Esa es la duda que tenemos. ¿Harán nuevas tiradas, por ejemplo, de Wolfenstein 2 con esa carátula? Hombre, si se distribuyen nuevas copias y se fabrican, por supuesto que sí, digo yo. Yo lo que no tengo muy claro es que qué contenido de Mortal Kombat es descargable y cuál viene en la tarjeta. A ver, parece ser que va a haber un parche día 1 de 18 GB. 18 GB de descarga. No es un parche día 1, es el parche que requiere el juego para funcionar. A ver, vienen 6 GB en la tarjeta, me parece, de edición leer o algo por el estilo. Y el resto es. Pero me refiero parche. Que no es parche día 1, es un parche que sirve para que el juego funcione. No o es, sea, no si es, no lo actualizas, no va directamente. No. Bueno, es como no tener nada en la tarjeta. Claro, no. Vaya. Eso ya es otro tema para discutir. Pero es una buena noticia de todos modos que esto se solvente y no sea una puta aberración. Luego ya podemos debatir otro momento el tema de las descargas y las tarjetas de mayor capacidad, etc. Pero por lo menos el atentado contra el estilo gráfico de las portadas del Switch parece que se va a solventar. Bueno, pasemos ya al tema de los oyentes. Y vamos con Óscar Méndez. Por cierto, hay un audio de Spartex que publicaré la próxima semana, ¿vale? No me olvido de ti, Spartex. Bueno, dice el siguiente. Buenas, tibia. Soy Óscar Koff. Y hace poco tiempo que soy oyente y nunca había participado en el programa antes. Sin muchos rodeos, este sol me pasó hace algunas semanas. Resulta que cuando era niño, hace unos 25 años, tenía una Super Nintendo 3-4 juegos solamente a los que les daba mucha caña, pero por razones de la vida... Y aquí un no sol terrible para un niño. Un mal día entraron a robar en mi casa y se llevaron mi consola, hostia, entre muchas otras cosas. Siendo esta la que más me dolió, ya que jugábamos toda la familia con ella. Entre los juegos que perdí había uno del que nunca recordé el nombre. Solo tenía en mi memoria que era un plataformas que nunca terminé, con un fondo en 3D, que para esa época era impresionante y me impresionaba bastante. Y muchos años después empecé a buscar aquel juego, ya que me hacía mucha ilusión y me recordaba buenos tiempos. En foros de emulación, recopilatorios, blogs y demás, sin éxito alguno. Esta búsqueda por ese juego misterioso iba y venía cada varios años, siempre sin éxito. Hasta que hace poco, en un grupo de venta, vi a alguien vendiendo una Super NES con algunos juegos y uno de ellos se me hizo familiar por su arte del cartucho. Por lo cual procedí a buscarlo en Google y sí, por fin encontré, después de 18 años, es Gym Power, un juego bastante difícil con fondos en 3D que la verdad no envejeció nada bien. No lo he rejugado, por la misma razón, pero algo dentro de mí descansó. Cerré un ciclo de años, alguien que se haya pasado por lo mismo, que seguro lo entenderá. Sin más, saludos a todos desde México y buen trabajo el que hacen semana a semana. Sí que hay historias así, juegos que olvidamos y que luego recuperamos. Aunque en este caso el problema era más grave porque no recordaba el nombre del juego. No es un juego que quieras recuperar y sabes perfectamente cuál es. No, es que no recuerdo el nombre del juego, pero por cuestiones del azar, al final lo pudo hacer y yo me alegro bastante. Una historia, creo que bonita, aunque luego se dio cuenta que el juego quizás no era para tanto. Bueno, pasamos con otro comentario. José Ramón Serrano Sánchez dice lo siguiente. Buenas, Bono. Creo que se te ha trasparado un email que te envié... Uy, perdón. Para tu sección hace un tiempo, el 12 de diciembre... puede que no te interese ponerlo, pero teniendo en cuenta que un par de programas desde entonces te quejabas de que no participamos, prefiero pensar que no llegaste a leerlo nunca, así que te dejo tal cual lo escribí. Sí, pues de luego que no se me traspapeló, seguro. Hola, complejo, aquí Bono Buzz Lightyear. Creo que tengo la respuesta a la pregunta que se planteaba en esta misma sección hace unas pocas semanas, y es el tema de cómo es posible que un juego digital en su lanzamiento cueste lo mismo o más que en tienda física. Insisto, es una teoría por intentar buscar algo a lo que agarrarse. Podría tener algo de sentido. Sabemos que, al menos en España, no existen tiendas físicas de Microsoft, Sony o Nintendo, y el típico Game o tres grandes superficies, aquí lo tenemos muy establecido para llevarnos a la casa la consola de turno. El tema es el siguiente. Si, por ejemplo, Sony pusiese en digital el día 1 del lanzamiento, el Ghost of Tsushima, a 45 euros, estaría compitiendo de forma agresiva con Game. En estas condiciones a Sony, pese a cobrar menos por el juego, puede salirle más rentable esta opción si pensamos que Game no recibirá su porcentaje como intermediario. Hasta el día de hoy Sony ha necesitado a Game para vender su consola, que es el primer paso para que los japos ingresen pasta por compras de software a partir de ello. En resumen sería que, al menos hasta ahora, el paso de colocar consolas en las casas desde MediaMarkt o cualquier otra superficie es algo que Sony necesita. No les interesa enfadar a las tiendas físicas porque son quienes distribuyen la propia consola. De ahí que no se atrevan a bajar el precio en versión digital. Quién sabe si las compañías de videojuegos se animan a montar su propia tienda física, como por ejemplo Apple, o se dediquen a distribuir consolas en plataformas online como mensajería. Doy por hecho que a las third party les sale más o menos igual de precio publicar en una store de X plataforma que el hecho de que Game se lleve un porcentaje de vender juegos físicos, ya que es algo de cosecha propia y también me ha dado que pensar. Me gustaría que opináis rápidamente sobre cuánto sentido le veis a esto. Prometo no enfadarme. Un saludo, compañeros. Siempre agradecida vuestra compañía. Bueno, sí que tiene sentido. De hecho, en el pasado, por ejemplo, si os acordáis, aunque esto ya es por otro tema, cuando Microsoft... anunció esa primera Xbox One primigenia que pretendía cargarse el mercado de segunda mano, entre comillas, o poner muchas trabas, muchas tiendas dijeron: si hacéis eso, no vendemos vuestra puta máquina, olvidaros. Pues sí, una especie de duelo de grandes compañías, ¿no? Vamos, y no hacerse autocompetencia. Exactamente, ¿no? O sea, si hacéis eso, no vendemos vuestra consola. Hacemos una especie de boicot y a tomar por culo. ¿Vale? O sea, que creo que tiene sentido eso de que no Sony no quiere enfadar a las grandes cadenas porque son las que, a fin de cuentas, ponen sus consolas a la venta para que la gente se las lleve, ¿no? Entonces, creo que puede haber una especie de convenio comercial, algo por el estilo, para evitar una competencia agresiva de cara al mercado digital que le tiene bastante asco a las grandes cadenas de distribución. Así que puede tener sentido este razonamiento. Yo lo veo bastante sentido y sí, ¿por qué no? Puede lo ser raro es que muchas veces veamos el juego que baja antes en físico que en digital, o que ya desde el principio lo puedes comprar más barato en físico que en digital. No, salvo que te vayas a Game, que los precios suelen ser bastante poco competitivos en relación a la competencia, MediaMar y demás. Siempre mucho más barato. Siempre bastante más barato. O sea, no me gusta poner el caso de MediaMar porque es que a veces da la sensación de que son ultra agresivos con los precios respecto a la competencia. Pero eso es que los la competencia. Claro, no, pero me refiero. Amazon me gusta más establecer un precio medio de varias tiendas, no solo ir siempre a la más barata, porque es que a veces MediaMar da la sensación de que pierde un pastizal con los videojuegos que ganará por otro lado, pero es que muchas veces son muy agresivos con los precios. Me hace gracia, ojo, a mí encantado, donde más claro. Cuanto más barato mejor. No vas a decirle, por favor, MediaMar, véntelo más caro. Súbame que no el precio, me siento, que, claro, no me siento bien. No estoy cómodo pagando poco. Es curioso, a mí me hace gracia MediaMar cuando baja precio. Amazon automáticamente también lo baja, ¿vale? Es decir, la bajas, pues yo lo bajo más, hijo de puta. Y lo bajan están más, constantemente así. Pero es que Amazon es muy agresiva. Es muy agresiva y siempre tiene en cuenta lo que hacen sus competidoras. Las demás, bueno, según les dé. Según les dé, más bien no. Yo creo que en el tema digital deberían estar más al día en cuanto a los descuentos. Pero yo creo que lo que dice este oyente tiene sentido, de verdad. Porque si tú apuestas por una consola digital o por un catálogo digital con precios ultra competitivos y ultra suculentos, y empiezas a inducir a la gente a que apueste más por el digital y se olvide del físico a las consolas, es mucho más complicado, no como en PC, que ya hay una cultura digital tremenda. Pues oye, igual las grandes cadenas se cabrean o se enfadan o empiezan a meter trabas o qué sé yo. Tiene sentido, la verdad, aunque el motivo real, desde luego, creo que aún no se sabe a ciencia cierta. Pero en fin, creo que está bien la apreciación de este oyente. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo quiero comentar algo. Comenta algo, Jorge. ¿Ves en relación a esto o quieres hacer mi propia aportación al Sol y no Sol? Vale, sí. Pues ahora Jorge va a hacer su propia aportación. Vale, voy a hacer una aportación porque a mí me pasó que estaba navegando por Amazon estos días. Amazing. Buscando un producto que quería comprar, que no tenía nada que ver con videojuegos o sí, o no me acuerdo. Y descubrí un mando que me pareció la hostia. Que se llama, es el mando 8-bit do M30, que parece ser que es una marca bastante famosa, yo no la conocía, sí. Que hace mandos basados en consolas antiguas, pero rediseños y que son inalámbricos y dan muchas opciones y tal. Y encontré uno que me enamoró completamente, que es pues como el mando de una mezcla entre el mando de Mega Drive y el mando de Saturn. Es un híbrido entre los dos, ¿no? No es como el Boomerang de Mega Drive, ese mando de 6 botones, sino que es un poco esa idea, pero con la forma similar a la del de Saturn. Y no sé, me pareció la hostia. Y no es un Sol ni un no Sol, es una cosa intermedia porque estoy pensando en comprármelo y creo que lo compraré. Y si lo compro voy a dar opinión otro día. O sea, es un Sol no Sol metafísico. Sí, metafísico. Aún no es tangible. Eres y escolástico. Vale. Entonces, bueno, tiene buena pinta. En teoría este mando lo puedes conectar a cualquier consola, a cualquier ordenador, incluido Nintendo Switch. Y también a móviles tipo Android y tal. Entonces me tiene buena pinta. Yo os contaré qué tal es. Es a un precio muy barato, que vale 26 euros, 27 por ahí. Tengo una pregunta más. Sí. Cuando hagas el update, ¿vas a hacerlo en esta sección o vas a hacerlo en otra? En la que me permitáis hacerlo. Hombre, no voy a dedicar un análisis completo. Yo te porque doy permiso para hacerlo aquí. Vale, pues entonces lo haré aquí. No, serán 5 minutos para explicar la experiencia de ese mando. Y si es una mierda, diré, es una mierda, no lo compréis. Y si el mando está bien, pues diré, oye, mirad que este mando mola. A ver qué pasa. Muy bien. Bueno, pues ahora voy a pasar a sobre un mail que tengo dudas si lo comenté anteriormente. ¿Vale? Es un fallo mío. Creo que no, pero igual me equivoco. En cualquier caso, si me he equivocado, pues nada, es un cuestionario interesante. ¿Vale? Dice, Superman 64 noches, Complejo Holanda. Sin más, aquí va el objeto de mi mensaje. Se me ha ocurrido, con el fin de conocer a todos los miembros del equipo un poco mejor, que estoy seguro que a todos nos gustaría saber cuál es el videojuego favorito de cada uno de vosotros. Creo que esto ya se sabe, es cultura general del Complejo Holanda, ¿vale? Sí, sí, esto, en fin, esto es de primero de Complejo, primero Complejo Holanda, ¿vale? Tiene oposición al Complejo Holanda, siempre se pregunta eso. Y en el caso de Gaspar, la gente siempre falla al responder. Así como saber cuál sería el juego que elegiríais si os dijeran: solo puedes jugar a uno de toda la panoplia, qué gran palabra, de videojuegos editados hasta el momento, para esto de tu vida, solo a uno. Madre mía, eso es muy... Estoy haciendo un discurso en plan gospel. Y os adelanto que no vale el tópico de mirándolo desde el punto de vista melancólico, no. Pero desde un punto de vista de nueva generación, no. El videojuego favorito absoluto, sea cual sea la razón. Y aparte, el videojuego que elegiríais si solamente pudierais jugar a uno para el resto de todas vuestras vidas. No tiene que ser el mismo. O sea, está pidiendo dos juegos, uno favorito y otro para jugar el resto de tu vida. Pueden ser compatibles salvas acepciones. No tiene por qué ser el mismo. Si, por ejemplo, mi juego favorito de todos los tiempos es Silent Hill de PlayStation. Sin embargo, el juego que yo me llevaría a una isla desierta sería Seven Days to Die. Tiene prácticamente todo lo que me gusta en un videojuego: mundo abierto, construcción, zombies, para sobrevivir. Sin más, un fuerte abrazo a todos. Que vuelva Odor. Y bueno, después pone enviado desde mi iPhone. Joder, cuantísimas reivindicaciones en un solo mail, ¿eh? Bueno, habéis tenido claro, ¿vale? Vuestro juego favorito de todos los tiempos y vuestro juego que os llevaréis es una isla desierta para jugar el resto de vuestra vida, ¿vale? Vale. Pero puede que coincidan esas dos características en un único videojuego. Empezamos por ti, Víctor. Joder. Responde rápido, ¿no? Si piensas, pierdes. Vale, mi juego favorito de todos los tiempos es Half-Life. Sí. Y el juego que me llevaría... El juego que... Vamos, si no me quedara más cojones que jugar solo a eso en el resto de mi vida, Day of Defeat 1.3. Jorge. Pues el juego favorito... Creo que diría el, por nostalgia, el Sonic 3. Y el que me llevaría, según Total War 2. Ese, porque se puede jugar, rejugar muchísimo. Es un juego que da muchas horas, entonces. Mi juego favorito es Ocarina of Time. Y obviamente, para una isla desierta que solo pudiera jugar uno durante toda la vida, necesito un juego largo de cojones. Así que me llevaría, por ejemplo, Monster Hunter Generations Ultimate o... Yo no me acuerdo cómo se llamaba bien. Para una isla desierta me llevaría Civilization 5. Joder, macho, ¿verdad? Que se me daría, por toda la vida. Llevo 1400 horas. Qué brutal. Ahora no puedo jugar. Eso sí, al metro llevas media hora. Y juego favorito, no puedo responder ahora mismo. No tendría que pensarlo. No creo que haya uno que destaque sobre manera brutal sobre otros. ¿Qué me estás contando? Pero vamos a ver, eso tiene que ser una cosa tuya interior. Tengo muchos juegos que me encantan, uno, pero no, pero poner uno por encima de los demás es complicado. Joder. Bueno, el juego fue todo. ¿Qué tipos místico? Es Resident Evil 1 y Resident Evil Remake, o sea, para mí es forma parte de un todo. Y el juego que me lleva una isla desierta es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos, es empezarlo y terminarlo durante 200 horas una y otra vez. Así que lo tengo muy claro, ¿eh? Seguro que me divertiría un cojón. A ver, incluso me llevaría la versión de 360 y Play 3. A ver, acabo de leer por el Discord uno que me dice preferir. A ver, sí, es uno de... probablemente mi shooter favorito, ¿no? Pero no sé si lo pondría por encima de un Ocarina of Time o un Terranigma o alguna cosa. Pero pues, mira, un Final 9, es complicado. ¿Sabes cuál es nuestro favorito? El Metroid Samus Returns, por eso no te lo has acabado. Yo... Es que estoy usando la táctica de Metal Gear Solid 3 a ver si mueren por viejos. Esto, atención a esto, ¿eh? Atención a esto, no es baladí el tema este de este email, ¿eh? Y digo por qué. Perfectamente merecería la pena algún día un programa especial de juegos que te llevarías a una isla desierta. ¿Por qué? Me explico. Esos videojuegos que son tan rejugables o que están tan presentes de alguna forma en tu día a día, aunque hayan salido hace X años, que tú... Si te lo ponen delante, te lo tienes que acabar seguro. Pero tenemos internet, y vamos, en la isla. Que son... Eso iba a preguntar yo. Sí, ¿una isla con internet? Hay internet y te conectas con otra gente. Joder, qué estás, ahí porque quieres, ¿vale? Pero nivel. Es que esos putos juegos ya entrarían en especial juegos en nuestra vida. O sea, no exactamente. En mi no, caso, desde luego que sí. Pero no, pero bueno, por ejemplo, fíjate. Un Dark Souls, rejugable a dolor. Juegos, sí. Pensando en juegos rejugables. Un claro. Especial de juegos rejugables. De juegos que te puedan dar infinitas horas. Sí, joder, pero si vas a estar toda tu vida en una isla está con bien, un juego, no vas a pasarte Dark Souls 999.000 veces. Acabarás hasta los cojones. No, pero ¿sabes lo que pasaría? Joder, Gaspar, sí, evidentemente. Y de Day of Defeat también. Y de Tetris también. De cualquier juego, Gaspar. Pero esto es como el chaval este asturiano que vivía solo en un pueblo, ¿no? Y que decía, no, yo, a mí que no me toque los cojones. Pues es lo mismo. En esa isla tendrías todas las comodidades, ¿vale? Pero tú solo quieres que no te toquen los cojones. Y ya está. Quieres estar ahí tú solo y ya está. Sería así. Ese es el concepto, Oscar. ¿Qué te parece? Joder, no sé, pero... Tú te irías esa isla, ¿eh? A ver, sí, pero con más juegos, con uno solo, tío. Pero entonces no vale. Entonces pierdes. Entonces pierdes, Oscar. Entonces pierdo la vida. A ver. Pierdes todos tus juegos. Si me das la... Yo me iría a esa isla si me dejas usar Steam. ¿Eh? Si me dejas usar Steam. Sí, ¿qué más? Y Burger King, ¿no? No, no hace falta. Un Domino's. Un Kentucky Fried Chicken. Con que me levante y me aparezca ahí la comida hecha, ¿no? Un Domino's. Joder, macho, ¿y qué más? David, un Domino's tortilla. Un Domino's. Uf, un Domino's. No digas eso, hombre, que la gente nos va a copiar la idea. A ver, tío, que nos va a joder la franquicia, macho. Es verdad. Vamos a ser pobres toda la vida. Fallo mío. Que te jodan. Pero hay Domino's de más cosas. Domino's raso. No. No, no, no. Venga, ya está. Bueno, eso, pues... croquetas, no, tío, concordan. Bueno, último mensaje del oyente, muy interesante, la verdad es que ha sido curioso ver las preferencias de algunos de nosotros. Y se acabó esta sección, ¿vale? Lo siento. Nos vamos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Música llega cerca de... O sea, está cercana a la música de la sección La Mierda, ¿eh? La cancioncilla de Bob Esponja, ¿no? Sí, me parece una... En cuanto a lo cacánido que me recuerda a la música tróspida, sí, este de Yoshi de DS. Muy cacoso. Ese que tenía una canción que era horrenda, joder. Yo no sé, pues, yo no sé qué coño se hicieron en la infancia. Me parece una canción preciosa, no lo entiendo. No os entiendo, de verdad. No, el niño interior que tenéis ha muerto. Bueno, vamos a ver. Yoshi's Craft World, ¿vale? Última entrega de este dinosaurio o lo que sea para Nintendo Switch, ¿vale? Yoshi, que fue un personaje que en su día, al aparecer en Super Mario World, pues la gente, digamos que le pilló extremo cariño y Nintendo se dio cuenta de que había que explotar ese filón. Creo que Super Mario World 2, Yoshi's Island, ya fue el principio de la leyenda de Yoshi, y cada nueva consola de Nintendo siempre recibe un juego o dos protagonizados por este... A mí, debo deciros que Yoshi es mi personaje favorito de Nintendo, sin ningún tipo de duda. Yoshi para mí es Dios. Yo creo que te confundes. La gente le coge cariño porque lo sacrificaba para saltar más alto. Pero molaba. Como joder, el meme. Se comía a la gente y la cagaba. ¿Sabes? Yo lo usaba para llegar más alto. Lo sacrificaba. Lo podías hacer también, ¿no? Lo podías hacer y era muy terrible. A mí me entristecía mucho de pequeñín cuando Yoshi moría. Bueno, moría o se iba a ese limbo extraño. A mí me encanta el video este que es cruel y real, joder, de Mario salta y ves a Yoshi que pone carita en plan, no me abandones. Exacto, Mario es un hijo de puta. Y el caso es que, bueno, ya es un personaje top dentro de la iconografía de Nintendo y cada juego que se lanza, la verdad es que merece mucho la pena. Y nos llega este Craft World con novedades importantes dentro de, vamos a decir, la saga. Y con un estilo gráfico muy personal. Si, el, por ejemplo, la entrega de Wii U era Yoshi's Woolly World, ¿vale? Que te encanta ese juego, Lana, ¿verdad? Me encanta mucho, Oscar. Pues han apostado por un mundo, vamos a decir, de cartón, ¿vale? Como si fuese un mundo hecho a base de manualidades y que tiene una personalidad pues muy patente. Y además, a nivel de... Bueno, estoy adelantando un poquito lo que voy a decir, pero a nivel de variedad de entornos, sorprende bastante. Son como maquetas, ¿no? Sí, es como si fuesen maquetas o figuras de cartoncillo, como si estuviesen pegadas, como si les hubiese hecho un niño pequeño. Es un homenaje al Labo. Sí, es un homenaje al Labo, pero creo que más divertido que el Labo. Bueno, y pasamos ya al que es el análisis en sí. Y la historia, bueno, la historia es un poco... En fin, es una excusa para empezar a jugar. Y digamos que Bebe Bowser y Kamek se quieren llevar o quieren robar lo que se conoce como el Sol de los Deseos, ¿vale? ¿El Sol de los Deseos? No, el Sol de los Deseos, que es como un sol que está en la cúspide, en la colina más alta del mundo de los Yoshi, ¿vale? De la isla de los Yoshis, y estos dos bandidos quieren robarlo. Hay un forcejeo extraño entre los Yoshis y el Bowser y Kamek, Hay un forcejeo brutal, se rompen las gemas del infinito y salen esparcidas porque son gemas del infinito, ¿vale? Eso se rompe, ¡guash! Y entonces salen las gemas y caen por diferentes partes del mundo. Y entonces ves como una explosión de poder y salen los Yoshi por un lado y Bowser el otro por otro. Es muy divertido y esa es la historia de este Crafted World. Me asusta lo que me estás diciendo, David, porque creo que no te lo conté, pero ¿qué le pasa con Nintendo con lo de las gemas del infinito? Mira, en Mario Tennis Aces, sí, el punto central de la historia es una raqueta que tiene gemas del infinito, y no es coña, tiene literalmente unas gemas del infinito y esa es la raqueta de la muerte, la tochísima, ¿no? Sí. Y en este juego también hay gemas del infinito, o sea, ¿qué cojones pasa, Nintendo? No sé, Nintendo ha quedado empatada con Marvel, no sé qué coño ha pasado. El caso es que no descarto que Thanos aparezca por el mundo de Yoshi y se lleve todo. O sea, pero sí, el sol es infinito, un sol, así un sol sonriente, cuando empiezan a forcejear para llevarse el sol se enfada y dice, joder, hijos de puta, se explota y las gemas se esparcen por el mundo, ¿vale? Pero Thanos no tendría nada que hacer en el mundo de Nintendo. Llega Kirby y lo trae. Llega Yoshi, se lo para papá. Y Kirby es el Thanos del mundo del juego. O sea, Kirby las gemas se las come y a tomar por culo. Bueno, pero nada, vamos a pasar al análisis en sí. Y en fin, historia es una excusa, evidentemente, para empezar a jugar. No esperaba otra cosa, ¿vale? Es gracioseta. La introducción es una introducción, pues, que te arranca una sonrisita, ¿vale? Sobre todo con los soniditos de Yoshi y demás, cuando llegan los enemigos y demás, y empieza a forcejear. Y es un juego, pues, tremendamente carismático. Bien, la verdad es que Jorge analizó hace unas semanas el juego de Mario de Switch, esta especie de recopilatorio, no sé ya cómo llamarlo, los New Mario Bros. De Wii y Wii U. Habló un poco de que... Es el de Wii U solo. Bueno, pero el de Wii U está basado también en el original de Wii. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, da igual, coño. Una versión nueva. Vale, da igual. Vamos a ver, Gaspar. El primero se lanzó para DS, ¿vale? Que se lanzó una versión para Wii y otra para Wii U. Que la versión de Wii U se basa en parte en la de Wii. Esto es lo que estoy diciendo, no es un tema relevante. Pero creo que Gaspar está pensando en el... Estoy... En el World. Me refiero que los New Super Mario Bros. De Wii U es como un nuevo juego, o sea... Es continuación de lo que sea de Wii o DS, no se basa en el de Wii. Vale. Es como Mario 1, Mario 2, Mario 3. Oh, bueno. Pero te estoy diciendo que, vale, que es la saga de New Super Mario Bros. Vamos claro, a decir, sí, creo que este debate es estéril, porque si fuera... es irrelevante. Vale, es lo que estoy diciendo, bueno, da igual. El tema es que lo que comentó Jorge perfectamente se puede aplicar a este juego de Yoshi. Quizás en menor medida, por matices que ya comentaré antes, pero a nivel jugable también tiene sus aportaciones dentro de lo que es la saga de Yoshi, si se puede decir así. Vale, la novedad más importante y que además tiene una implicación jugable quizás más importante aún, es que ahora los huevos nosotros apuntamos directamente al lugar donde queremos lanzarlos, ¿vale? No es este, ¿os acordáis que siempre era este puntero que aparecía y teníamos que soltarlo en el momento adecuado, ¿vale? Es un coñazo y requería precisión, puntería. Bueno, aquí no, aquí cuando lanzamos el huevo podemos apuntar directamente a cualquier parte del entorno. ¿Esto por qué es así? Por una razón práctica. Vale, ahora el mundo de este Crafted World, este mundo de cartón, vamos a decir, tiene, digamos, varias profundidades. Pues una profundidad, digamos, tanto hacia nosotros, me refiero hacia el jugador, o hacia el fondo del escenario. Es como si puede haber incluso tres profundidades, ¿vale? La más cercana a nosotros, el plano intermedio y el más profundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que interactuar con el entorno. Pues que el huevo hay que lanzarlo, a lo mejor, imaginaros, una nube que está a lo lejos de cartón, o lanzarlo en un castillo, o lanzarlo o un elemento que está más lejano de nosotros, o más cercano, lo vemos nosotros claramente en la pantalla, para que se active un camino y podamos acceder a esa parte del escenario. Entonces, ahora el entorno, digamos, que invita mucho a la exploración. Y la exploración, para poder abarcarla al 100%, se requiere esto, interacción directa de Yoshi con sus huevos y lanzarlos aquella parte que nos suscite sospecha o digamos un cierto interés en que aquello pueda derivar en algo interesante, o puede abrir una nueva ruta, encontrar una llave, encontrar cualquier objeto, o simplemente poder abarcar el escenario al 100% y conseguir todos los objetos especiales, ¿vale? Es una novedad importante que en el jugable, pues debo deciros que funciona francamente bien, porque ahora, pues, el hecho de poder apuntar a casi cualquier sitio le ha dado al juego otra profundidad, le ha dado al juego, digamos, otra capacidad para divertir. Y es una idea muy acertada, muy acertada. Además, yo creo que lo bueno de este Crafted World es que va increciendo, ¿vale? Empieza un poquito, no voy a decir flojo, pero como que la cosa juegas, te gusta cómo han implementado este tema de los huevos, las profundidades y demás, los distintos niveles de cada nivel, mejor dicho, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Pero los niveles en sí, pues son muy facilitos, o es fácil más o menos abarcar sus secretos. Igual te esperas un poquito más, pero a medida que vas avanzando y vas avanzando la aventura y descubriendo nuevos niveles, ya empieza la explosión de Yoshi's Castle. Ya es un juego en el cual cada nuevo nivel que vas accediendo es como una novedad en sí mismo. Es como si cada nivel fuese, digamos, tuviese su propia forma de sorprenderte, ¿vale? Con una mecánica única y exclusiva. Por ejemplo, el nivel, uno de los primeros niveles, hay que encontrar una serie de objetos, ¿vale? Para construir un tren. Entonces tú los vas consiguiendo, se añaden al catálogo de Yoshi como si fuese un huevo más, lo lanzas en el, digamos, en la base de ese tren, lo construyes y te pides al otro nivel, ¿vale? Sería un ejemplo. Pero, por ejemplo, hay niveles en los cuales, pues, impera exploración, ¿vale? O sigilo, mejor dicho, ¿vale? No ser detectados. O a lo mejor incluso hay niveles en los cuales se plantea una especie de temática survival al horror, en la cual, pues, hay un enemigo invencible, Yoshi tiene que esquivarlo porque si nos toca nos mata al instante, ¿vale? O nos deja especialmente mermados. Entonces, digamos que hay mecánicas o planteamientos que a nivel es única, aparte de del toque artístico o el toque técnico o gráfico que tenga en ese momento, pero también las mecánicas son diferentes, únicas, y eso hace que el juego tenga una variedad, pues, apreciable, ¿no? Digamos que yo lo que valoro, y es algo que Nintendo ha hecho muy bien estos últimos años con todas sus plataformas, por ejemplo, me refiero al caso de Mario 3D World para Wii U, que es un juegazo, que cada nuevo entorno, cada nuevo mapa, cada nuevo nivel sea único en sí mismo, ¿vale? Tenga algo que lo haga especial, y eso, pues, el juego le incentiva a seguir jugando, a descubrirlo y a sorprenderle, sobre todo a sorprenderle, ¿vale? Y además este plataformas, quizás el matiz importante también es que es un poquito más pausado. No tenéis que ver a este Yoshi's Crafted World como un juego de avanzar y con grandes retos a nivel de plataformeo, porque no es eso realmente, ¿vale? Es más bien un juego en el cual a veces prima mucho más la exploración, la resolución de puzzles, ¿vale? Y descubrir cada secreto del escenario. No por una cuestión de habilidad, sino más bien de observación, de que el jugador sea pillo, de que se dé cuenta qué secretos hay. No tanto una cuestión de habilidad. No es un juego que te rete en ese aspecto, aunque también hay zonas más o menos complicadas, entre comillas. Pero aquí lo que prima sobre todo es la exploración y la capacidad del jugador para que ese escenario tiene un secreto, quiero descubrirlo y lo voy a hacer así. O un puzzle que es así, voy a resolverlo así. Dime, Gaspar. Bueno, una pregunta que he leído algunas ocasiones por ahí sobre el juego. ¿Nos hace un poco tedioso la recogida de ítems? No. ¿Para qué te refieres con tedioso? Y volver a revisar un escenario varias veces para Mira, aquí hay una cosa interesante. Encontrar cosas. ¿Vale? En cierta parte del juego, casi al principio, ocurre algo, ¿vale? Ocurre algo, y entonces, digamos que a partir de ese momento el juego te dice: mira, tú has superado este nivel, pero este nivel tiene su parte, su modo reverso. ¿Qué quiere decir esto? Ojo, porque es cojonudo, ¿eh? Y a nivel de diseño tiene mucho mérito. Es coger el escenario que tú ya has explorado, ¿vale? Que tú has resuelto, pues has cogido todas las flores, las monedas especiales que te dan también, haces una flor, etc, etc, etc. Entonces tú coges ese mundo de cartón y le das la vuelta. Y es otro nivel completamente diferente. O sea, tú veías una cara de ese nivel y de repente ves la cara inversa, el reverso. ¿Qué pasa? Entiendo lo que dices, pero hay una novedad importante, y es que estos niveles, este modo reverso, por así decirlo, tiene otro objetivo diferente. En este caso es rescatar a los tres pochis, los cachorros de Pochi, ¿vale? Y son muy gracioso. Pochi, O Puchi o Pochi, como se llama. Me suena el bicho de los insultos. Lanzas un huevo. Es que Puchi en realidad es un Puchi. Lanzas un huevo a Puchi y Puchi, el cachorro de Puchi, te sigue, ¿vale? Son tres en total. Y además mola porque incluso puedes lanzar a los Puchis si te da la gana, ¿vale? Como si fuese un huevo más. Y entonces tu objetivo es encontrar a los Puchis. Eso es tu objetivo primordial. Pero, si aparte de eso consigues completar ese nivel reverso en un tiempo, menos de un tiempo mínimo, o sea, te dan una especie de, imagínate, un minuto y medio, y consigues superar esa barra del minuto y medio, te dan una flor adicional. Entonces sí, es revisitar el nivel, sí es revisitarlo, pero con el añadido de que ahora es un reto diferente, un reto más directo, porque se trata de ser rápido y rescatar los puchis rápido también. Entonces no se hace tan tedioso. En cualquier caso, estos juegos al principio se hacen más o menos asequibles en el sentido de que es fácil conseguir todo, ¿vale? Pues son niveles más o menos facilones y tal, con un poco de observación se consigue. Pero a medida que vas avanzando, la cosa ya es más retorcida, ya exige más observación. O a lo mejor no más observación, a lo mejor resulta que una flor concreta solo se puede conseguir un momento determinado, y si fallas, ya se acabó tu oportunidad. Entonces, ese hecho de Gaspar volver a visitar niveles y revisitarlos y revisitarlos puede ser algo más o menos normal. Depende de tu nivel de ambición para completar al 100%, ¿vale? Pero lo de resistir los niveles, a veces a mí personalmente me gusta. Me gusta cuando un nivel se me resiste una flor o algo por el estilo, porque las flores son, digamos, la moneda de cambio para poder avanzar, como si fuesen las estrellas o las en otros juegos de plataformas de Nintendo, ¿vale? O sea, nuestra flor es nuestra moneda de cambio, como es también el caso de los Rayman, estos bichacos así pequeñitos que no sé cómo se llaman, ¿vale? Este digamos, objeto clave para poder avanzar y que tenemos que darle a este personaje para que nos abra nuevas rutas. Entonces a mí eso me gusta que el juego me pique, que haya niveles que me cueste descubrir la finalidad o el secreto. Es algo que está muy bien hecho y ahí me pica. Entiendo que haya gente que a lo mejor resulte tedioso, un coñazo visitar niveles. Bueno, eso Gaspi depende de cada uno. Pero lo que te digo, en este nuevo mundo de Reverso, aparte que a nivel de diseño me parece una cosa magistral, porque es darle la vuelta a un nivel. O sea, es un diseño que ya se ha hecho tanto a nivel, el diseño inicial de ese nivel, como el diseño, digamos, de la parte posterior de ese nivel, de ese entorno. Está pensado para que funcione. Me parece una cosa muy, muy buena, ¿eh? O sea, que yo entiendo que esa recolección entonces no llega a los extremos de la época de Nintendo 64, por ejemplo, de esas plataformas como Banjo-Tooie o Donkey Kong, que acababas hasta las narices de recoger ítems por el mapa. Bueno, no, es que es diferente. No, que va, no. Es diferente, es una cosa diferente. Vale. Yo tengo una pregunta, porque yo leí por ahí que este juego, muchos fans de Yoshi se quejaban de que era muy fácil. De que era un juego jodidamente fácil en comparación con otros Yoshi. A ver. Y que no lo querían por eso. Yo no sé qué hay de verdad en esa afirmación. Bueno, yo sobre esto diré un par de cosas. La primera, los juegos de Yoshi, en general, por mi experiencia, siempre me resultan más sencillos que los de Mario, a nivel de plataformeo. Y sí, es un juego fácil. Fácil, superarlo es muy fácil. Superarlo, terminarlo, acabar con los finales y terminarlo es muy fácil. Ahora bien, completarlo al 100% ya requiere más horas y más paciencia. Ahora bien, Jorge, para hilar más fino, si tú lo comparas, por ejemplo, con un Super Mario Bros., me da igual cuál sea el de Wii U. Yo no he jugado aún el de Switch, ¿vale? Si juego el de Wii, el de Wii U. Si juegas el de Wii U, si juegas el de Wii U, está igual. Pues es lo mismo. Completar al 100% el de Wii U, este Mario, en comparación con este Yoshi, el Mario es bastante más complicado. Uh-huh. Completar al 100%, ¿eh? Sí. No sé si me ha entendido. Sí. Entonces, completar al 100% os costará, os llevará más tiempo, será más complicado, pero en general es un juego que no es que sea un desafío enfermizo y colosal y desesperante. No, es paciencia, es dedicación, satisfacción de conseguirlo, pero nunca va a ser frustrante. Nunca va a ser frustrante. Quizás por eso la gente se queja, aunque yo discrepo un poquillo, bueno, porque sí me parece un juego bastante asequible en general, ¿vale? Sí, es que yo no sé qué. Por eso, no sé en qué estaba fundamentado el tema, porque los juegos de Yoshi son juegos sencillos. Sí, es un juego sencillote, ¿no? Pero bueno, en fin. Es que yo creo que la gente en general se está empezando a cansar un poco. Pasa igual con los Kirby. Que la gente que nos hemos criado con esos juegos y tal, los que antes nos resultaba, o sea, muy divertido y tal, se nos han hecho con el tiempo, se nos hacen demasiado sencillos. Bueno, pero yo creo que eso es un debate interesante. Yo he mencionado Kirby, los Kirby siempre han sido muy sencillos, todos. Sí. O sea, los Kirby siempre han sido ultra sencillos, porque Kirby es un dios en la Tierra. O sea, Kirby es un personaje chetado. Claro. El problema es que, pero bueno, la diversión quizás está por otras facetas del juego. Eso es la hostia, pero para los jugadores, yo que empecé con el Kirby de NES, que me encantó, luego los siguientes Kirby, que a mí me han gustado menos porque me son literalmente un paseo. Igual es una cuestión de maduración, puede ser. Por cierto, esto ya me parece un poco rizar el rizo. Tiene un modo súper fácil, ¿vale? Tú empiezas y está el modo normal y el modo, no sé cómo llamarlo, el modo deja la consola ahí que se pasa solo el juego. Ahora los juegos de Nintendo de plataformas suelen tener sí, un modo para. Pero en Super Mario no tenía uno igual. Me hace gracia, Jorge, porque de verdad es que no sé, no, para, no hace falta en este juego ese modo. De verdad, hombre, no hace falta. Míralo desde la perspectiva de un niño de 5, 6, 7 años. Bueno, quizás ahí sí. O si eres un neófito en los videojuegos y sales de una cueva y dices voy a coger este aparato extraño que reproduce algo extraño. Vale, en ese caso a lo mejor por tu falta de experiencia previa puede ser útil. Lo que te estoy diciendo, un chavalín o una chavalina con esa edad no tiene las manos que tienes tú, ¿no? Los igual los saltos le molestan mucho más. Ni los reflejos que. Claro, no tiene los reflejos. Y que un juego a ti te parezca fácil, o súper fácil, a lo mejor a una persona de esa edad. Es cierto, un crío, un crío de 6 años tiene un manejo de mandos bueno, y pantallas. No, porque le falta la experiencia. Mis sobrinos, hasta que no han tenido 14 o 15 años, claro, eran unos jodidos ñordos. Y nosotros sí, con 8 falta años, la experiencia, Gaspar, de haber jugado cosas similares. Tienes un recuerdo de ti mismo potente. Yo con 9, a ver, yo con 9 o 10 años me pegaba con Castlevania y Super Mario Bros. Pero nunca os acababas. No, pero bueno, joder, a base de repetición avanzabas. No, llegabas a la muerte y te violaba vilmente y repetías desde el principio. Cuando tienes niños en casa, te das cuenta de estas cosas. De que les cuesta mucho más. Aunque el juego sea fácil, no tienen ni la coordinación ni la experiencia. Bueno, yo estoy con Oscar. A veces creo que cometo el fallo por mi parte de verme a mí mismo jugando y no tener en cuenta otros perfiles, ¿no? Y evidentemente es un juego pensado para todos los públicos, para chavalines jóvenes, muy jóvenes, niños, adultos, en fin. Creo que es un juego que tiene la virtud de que puede gustar a todo el mundo por igual, aunque lo que dice Oscar es cierto. Para chavalines más jovencitos y demás, pues quizás sea un juego muy complicado, ¿no? Sobre todo es complicado, a lo mejor no por el desafío de superar plataformas y demás, sino por el desafío de superar puzzles, descubrir secretos. Quizás ahí ya sí sea más complicado. Pero bueno, realmente ya os digo, la base de este Yoshi's es eso. Va a este mundo de cartoncito, este mundo que tiene, pues digamos, varias profundidades, el tema de los huevos, descubrir secretos, avanzar y disfrutar. Mete por el medio, pues a lo mejor niveles de desafío o retos particulares, ¿no? Donde se puede conseguir también, pues, premios. Tenemos monedas para comprar, imaginaos, armaduras para Yoshi. O sea, podemos equipar a Yoshi con mejoras para que sea más resistente a los daños. Cosa que también es una ayuda incluso más tocha si cabe, porque hace casi a Yoshi invencible. ¿Vale? Entonces, vete por el medio curiosidades, niveles intermedios. Los bosses, por ejemplo, luchas contra los bosses son muy buenas, ¿vale? Muy espectaculares. Son bosses, pues, ¿cómo decirlo? Originales en cuanto a patrones de ataque, aunque relativamente sencillos, pero bueno, están muy bien animados, están muy bien recreados y son muy acordes con el mundo en el que estamos jugando, ¿vale? Digamos que han conseguido tener un estilo artístico muy marcado, al igual que el antecesor de Wally World. Y realmente es esto, Castle World, no hay mucho más. Parece que lo estoy resumiendo en algo poco y exiguo, ni mucho menos. Os digo, me parece un juego que tiene la gran virtud de que es un plataforma más pausado, que plantea el reto de la exploración y descubrir secretos y demás, y que por eso se disfruta mucho, ¿vale? No lo interpretéis como un desafío a nivel plataformero, porque eso no lo es. No vais a encontrar ahí dificultad ninguna, prácticamente. Tenéis que ver su atractivo quizás en abarcar todos los niveles, en que os sorprenda las mecánicas de cada nivel, planteamientos jugables únicos en cada nivel, y ahí descubriréis, digamos, sus auténticas virtudes. Tened un poquito de paciencia, ¿vale? Porque ya os advertí antes que los primeros niveles, las primeras fases son un poquito decepcionantes en cuanto a capacidad de sorprender. Vale, igual te esperas otra cosa un poquito más, no sé, decir ambicioso, más diferente, lo ya visto, al margen del tema de los huevos y los diferentes planos de cada nivel. Pero a medida que avance, ves avanzando, lo que el juego plantea, los retos que plantea son muy diferentes al comienzo y son realmente sorprendentes. O sea, es un crescendo que al final hace que el juego haya una especie de clímax brutal y hace que sea muy, muy, muy divertido, vale, tanto jugando solo como en compañía de alguien. Y no hay mucho más que decir a nivel jugable, no os penséis, ¿eh? Creo que aquí más o menos he resumido todo lo que es este Yoshi Crafted World. Vale, ahora pasamos ya a temas técnicos. Y aquí, el tema gráfico técnico, confirma un poquito el desagrado de alguna gente respecto a la diferencia entre modo portátil y modo sobremesa. Aunque creo que se ha arreglado un poquito respecto a la demo original, que a la gente le dejó un mal sabor de boca. De modo sobremesa, el juego es un espectáculo, ¿vale? Es un juego precioso, a más no poder. Artísticamente es una maravilla, eso por supuesto, pero tiene una calidad considerable. ¿Qué, ¿vale? va? ¿A 1080? Sí, 1080 y 60 frames por segundo. Por supuesto, es 100% estable. Y, ojo, a ver, cuidado. Diréis, bueno, es que son entornos muy simplones y, claro, cartoncitos así y tal. Bueno, eso son tonterías. El juego gráficamente es una maravilla. Es precioso, es fluido y hay niveles que están muy, muy trabajados. Muy trabajados, muy sorprendentes. Muy sorprendentes. En modo portátil se ve un pelín borroso, un pelín difuminada la imagen. Eso es cierto. Es un pelín difuminada. Esto también, ojo, esto también es una cuestión que obedece a lo mejor a algún tipo de necesidad jugable. Daros cuenta que el entorno el entorno que vemos, aunque esté muy lejano a nosotros, ¿vale? Es un entorno que es susceptible de ser interactivo. Entonces yo creo que a veces ese toque difuminado se hace para que a lo mejor no sea tan evidente el secreto que guardas a nivel, ¿vale? Como para que el jugador no tenga tan claro lo que tiene que hacer. Es como una especie de intentar guardar una sorpresa, un margen de sorpresa al jugador. No sé cómo explicarlo, ¿vale? Pero es cierto que, o sea, margen de esa cuestión subjetiva mía, que en modo portátil pierde un poquito de calidad. O sea, va menos, ¿vale? de 720 entonces, seguramente. Sí, creo que en ese sentido es dinámico, Gaspi, me atrevería a decir, aunque no lo tengo del todo claro. Pero el caso es que al margen de resoluciones o de lo que sea, que no lo sé porque no tengo el dato aquí objetivo, el juego pierde en definición, se ve más borroso. Eso es lo que se puede decir. Que sea algo desagradable o que impida jugar con todas las garantías y que pueda disfrutarlo, evidentemente no. A mí me encanta el modo portátil de Switch, aunque soy consciente que en la mayoría de casos se ve peor que el modo sobremesa. No solo en este juego, sino en tantos otros. O sea, y aún así me encanta jugar en portátil. Vale. Ahora bien, os lo digo claramente, si queréis ver todo este juego en todo su esplendor gráfico, modo sobremesa. Porque además lo merece, ¿eh? Porque es un juego tremendamente colorido, con muchos contrastes, y lo merece. ¿Vale? Luego hay animaciones que son brutales. Yoshi es un personaje, no sé, lo ves y te enamoras, como que dan ganas de estrujarlo y abrazarlo. O sea, es un personaje brutal, con sus ruiditos y sus animaciones cuando hace esfuerzo. ¡Ah! Y cualquier criatura que aparezca en este juego da pena matarla, devorarla y cagarla, ¿vale? O sea, no sé, es un mundo tan carismático. Además, a veces dices, joder, yo soy un macho alfa, esto debería generarme un cierto desprecio. Es un mundo, ¿no? Bonito. Yo quiero juegos con violencia y realismo, y mi niño interior ya está muerto y enterrado. Y no puedes evitarlo, te encanta. O sea, puedes que te decir encanta. Que es un mundo muy bonito, pero oculta un lado muy cruel. Sí, bueno, como todos los juegos de Mario son siempre muy crueles. Pero en el caso, yo digo, técnicamente es una maravilla. Es una jodida maravilla. Y de verdad, el tema de la sobremesa portátil me parece algo que se magnificó sobremanera y no es para tanto, de verdad que no es para tanto. El juego es una maravilla y va muy fluido. Y en temas sonoros, yo aquí tengo un pequeño dilema. A ver, he escuchado muchas quejas sobre la música del juego, ¿vale? Gente que tenía la intención de suicidarse por la música que escuchaba y demás, que era muy repetitiva, que era muy histriónica y que te martillaba el cerebro como si fuese un martillo ardiendo. A mí la música me ha gustado mucho. O sea, empecé una música acorde con lo que es el juego y una música, no sé, con personalidad. Es decir, yo no entiendo que esto es una cuestión de gustos y que al final lo que yo diga, pues a lo mejor no se corresponde con la música, con lo que diga Gaspar. A lo mejor Gaspar escucha la música y dice, esto es algo odioso, baja el volumen porque me voy a suicidar. Puede ser, no digo que no. A lo mejor, a la vez, es verdad que a lo mejor le falta un poquito más de variedad de pistas de audio. Puede ser, ¿vale? Puede ser que a lo mejor cuando llevas escuchando mucha música durante tres niveles, pues ya la cosa diga, bueno, tío, venga, ya está. Pero a pesar de eso, a mí la música me gusta. No concibo una música diferente para este juego. No la concibo, para mí es imposible. Me parece una música que está al nivel de otras producciones de Nintendo. No le veo ningún problema en ese aspecto. Ningún problema. Esto es una cuestión personal mía, insisto. A lo mejor hay gente que no le gusta porque no le gusta y ya está, porque son sus gustos. Pero más allá de eso, para mí la música me parece perfecta para lo que es el videojuego. No hay más. Y a nivel de efectos y otras cuestiones, pues perfección máxima. O sea, de verdad. Lo que intento con estos juegos, con estos juegos en general, es maravilloso. Es maravilloso. Cualquier sonido que escuches, aunque sea un sonido chorras, estúpido, no sé, anecdótico, tiene su razón de ser y es perfecto. O sea, yo sí es un amor de dinosaurio, dragón o lo que sea. Cualquier fulano que vaya caminando y que haga un ruido extraño también es un amor. Y todo lo que escuches en el juego, yo es que sea Pochi ladrando, haciendo cosas, todo está perfecto, todo está perfecto. No sé, de verdad, consiguen que ese mundo te encante, que juegas, te olvides de todo y te metas en ese mundo de color y de Gato Ruiz de la Prada y lo disfrutes como si no hubiese un mañana. No sé, de verdad es que en ese sentido Nintendo tiene un toque personal, un toque particular que yo difícilmente creo que se pueda superar en cuestión de darle a sus juegos personalidad y identidad propia. Vale, así que en ese aspecto no tengo nada que decir. Tema de la música, siento ser pesado, pues bueno, eso ya es decisión de cada uno, si le guste o no, si le parece pesado o no. Como conclusión, pues no sé, a mí me ha gustado mucho este Yoshi's Crafted World, ¿vale? Y eso que al principio tenía mis dudas, al principio parece que había ciertas discrepancias, parece que había gente que le había muy continuista respecto a lo que era Woolly World. Ha habido la polémica del tema de la dificultad, que yo he explicado mi punto de vista. Creo que han sido juegos que nunca han apostado por ser un desafío agotador y inmortal, ¿no? Sino que su capacidad de diversión es diferente, es más bien exploración y abarcarlo todo y ser completista sin que se te vaya la vida en ello. Y aparte, pues bueno, a nivel de diseño puramente jugable, pues tiene novedades importantes. En este caso, el tema de que los huevos se puedan lanzar a cualquier parte del escenario, ya solo ese elemento, tan simple, tan, digamos, tan, quizás obvio, ¿no? Porque a lo mejor se podría haber planteado para otros juegos de la saga, pues consigue que el juego tenga otra dimensión diferente y que ya jugablemente sea muy diferente y sea, a nivel de exploración, pues mucho más desafiante, ¿no? Yo estoy muy contento con él, de verdad, muy contento con él. Para mí es un juego importante el catálogo de Switch. Si os gusta el tema plataformero, exploración, es casi un must have. Y de verdad, muy bien Nintendo con este Yoshi's Crafted World. Y a ver lo que hacen en el futuro con esta saga de Yoshi. Pues hasta aquí el análisis y nos vamos ahora a la última sección del programa de hoy. Nos vamos al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Tenemos a Yuzo Koshiro, de que hablábamos antes, ¿no? Autor de la magnífica banda sonora de Streets of Rage. Bien, vamos a irnos con el debate sobre PlayStation 5. Esta semana se han desvelado algunos detalles oficiales ya de lo que va a ser la próxima consola de Sony. No sabemos si se va a llamar PlayStation 5, preveemos que sí, ¿vale? Pero no sabemos si va a tener esa denominación comercial. Y vamos a hablar de Mark Cerny. Que Mark Cerny, para que os hagáis una idea, es uno de los tíos que más cobra en Sony, seguramente. Arquitecto de hardware de Sony, concretamente destinado a la arquitectura de PlayStation, ¿no? Es principal jefe del proyecto PlayStation 4 y habló del proyecto PlayStation 5. Bueno, no le llamó PlayStation 5, le llamó la próxima consola, ¿no? El próximo hardware. La cuestión es que se comentó lo que ya parecía a todas luces evidente, no iba a salir este año, pero sí que comentó que lo podemos esperar para el año que viene, 2020, lo cual tampoco era tan evidente teniendo en cuenta que Sony no iba a hacer presentación en el E3 este año, a todos nos pilló un poco de sorpresa. Pero vamos a conocer algunos de los detalles clave desvelados de forma oficial por Cerny en una entrevista, ¿no? Bueno, lo primero es que ellos ahora mismo están en el proceso de la distribución de kits de desarrollo, ¿vale? Es decir, ya tienen a varias compañías de videojuegos trabajando con los kits de desarrollo de esta nueva consola. Sabemos que la CPU y GPU y memoria va a ser el gran aliciente o cambio en este caso con respecto a la generación anterior, como es evidente, y por otra parte ya sabíamos que la CPU, bueno, ya se especulaba que iba a utilizar AMD, el sistema Ryzen de tercera generación con 8 núcleos de arquitectura Zen 2, perdón, a 7 nanómetros. La GPU en este caso pertenece a la serie Radeon Navi y va a soportar técnicas de ray tracing, ¿vale? Ya sabemos que el ray tracing pues es una especie de simulación realista de iluminación. Hemos estado hablando durante bastante tiempo de esto en la nueva generación de Nvidia y todo esto. Bueno, llama la atención que lo vaya a soportar también. A mí me llamó la atención este hecho porque yo no pensaba que se fueran a meter en el mundo de las consolas con el tema de Ray Tracing. Yo lo veía como la clásica jugadita de Nvidia de, bueno, vamos a mostrar una novedad, vamos a vendernos nosotros para tener una ventaja competitiva y tal, y luego que al final los desarrolladores muchas veces pasan totalmente de esto, ¿no? Pero bueno, se ve que en el caso de esta posible PlayStation 5 va a ser un elemento clave, ¿no? La cuestión es que bueno, este chip de AMD parece ser que va a incluir, esto decía en la entrevista, una unidad de audio 3D personalizada que, según Cerny, va a redefinir el sonido que se puede hacer en un videojuego, ¿no? Se especula con que pueda ser una tecnología que ya lleva desarrollada en AMD desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos, pero básicamente lo que se dice es, lo que decía Cerny en sus propias palabras es que para experiencias de sonido envolvente tipo 7.1 o lo que sea o tal y cual, no va a hacer falta comprarse un equipo de sonido específico, sino que mediante pues las posibilidades del hardware y demás, pues se van a poder emular esa especie de esa experiencia, ¿vale? Más cuestiones. En cuanto a la realidad virtual. Ah, bueno, por terminar el tema gráfico. Dijo una cosa que, bueno, la gente ya se empieza a flipar o la gente ya se empieza a lamentar, que es que va a ser compatible con 8K. Vale, lo que es importante es que diga que es compatible con 8K no significa que los videojuegos vayan a ir a 8K, sino que sobre el papel es capaz de aguantar una resolución de 8K. Muchas veces se confunde esto y los medios ya saltan a ponerlo, ah, va a ir a 8K y no sé qué y tal. No, vale, es simplemente que por las capacidades del hardware soporta 8K, pero eso no quiere decir que esté preparado para correr un juego a 30 FPS o 60 FPS a 8K, vale, esto no es así. Bueno, tema VR. La VR va a ser relevante en esta nueva consola. Parece ser que PlayStation VR, el modelo que se puede comprar hoy en día, va a ser compatible con esta nueva tecnología y que ellos aspiran a que este sea un elemento importante, ¿vale? Lo han dejado ahí. Luego, tema de disco duro. Van a meter al fin un SSD, ¿vale? Van a meter un SSD pues para disminuir los tiempos de carga y todo esto. Y comentaba Cerny que esto se iba a ver bastante en las cuestiones de juegos, por ejemplo, de mundo abierto, cuando tienes que hacer un viaje rápido, ¿no? Imaginaos, el juego de, yo qué sé, cualquier título de mundo abierto, viaje rápido y apareces en otra punta de tal y no te tienes que comer un tiempo de carga del carajo, ¿vale? Para esa clase de cosas, ¿no? Entonces, bueno, comentaba que estaban haciendo pruebas con el Spider-Man de Insomniac, va a haber, y bueno, que un viaje rápido en Manhattan de 15 segundos, pues con el kit de desarrollo de esta nueva consola lo hacían en 0,8 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, un poco mostrando el asunto este. Yo de hecho leí que el tío decía que el SSD... este en concreto era más rápido que los SSD estándar que se pueden comprar actualmente. Exacto, se comentaba eso. Un segundo, porque ya os voy a dar paso a todos sobre este tema. El último punto a tener en cuenta, y esto fue, yo creo que lo que más llamó atención al público, es que esta consola sería retrocompatible con PlayStation 4. Bueno, la gente ya se está haciendo ideas de, oh, wow, y PlayStation 1, y PlayStation 2, y ya 3, eso no está confirmado, ¿vale? De momento sí que sabemos que esta consola sería retrocompatible específicamente con PlayStation 4, lo cual es un punto muy a favor de esta máquina, ¿no? A mí me parece la característica más importante. Es que yo estoy con Oscar. A mí el tema técnico en las consolas, sinceramente, me parece algo que al final será como será el hardware y dentro de 3 años estará desfasado de cojones. A mí lo que me interesa es tema retrocompatibilidad y tema precio. Todo lo demás, bueno, en fin. Bueno, y con respecto a eso, a ver si a lo mejor, ya que se confirma que es retrocompatible, pues a ver si a lo mejor hacen que la store de juegos digitales sea retrocompatible también, porque eso va siendo hora de que alguna consola pues empiece a poner que mantengas tu cuenta en los diferentes modelos. Pero que vayan saliendo, ¿no? Eso realmente, quiero decir, tú con Vita, los juegos compraste en PSP, en Vita, los podías sacar igual sin pagar un precio mayor. Sí, pero yo los, por ejemplo, los juegos que compré de Play 2 Classic para Play 3 no los puedo jugar en Play 4. Claro. Play 2 Classic para Play 3. Sí. Ah, bueno. Pues no, ese caso sí. Si los quiero jugar, si quiero jugar mi Suicoden 3, tengo que conectar la Play 3. En ese caso sí, vale. En ese caso, claro, yo me refiero y otra a eso. Cosa, a el SSD, vale, está de puta madre. Pero yo entiendo que aparte de un SSD, porque no van a meter un SSD de 1 tera, porque eso vale una pasta. Bueno, ya veremos. Tendrán que meter un disco mecánico también. Ya veremos qué pasa, ¿eh? Porque si no, hombre, puedes consultar precios. Un SSD sí, de sí, un tera, ya sé, bueno, ya sé lo que vale es un, caro. Ya sé lo que vale un SSD. Aspar, pero ya sabes que Sony vende la consola, sobre todo al principio, a un coste, de digamos, de venta por debajo del coste de producción. Perdón, por encima del coste de producción. O sea, pero, ellos asumen pérdidas con la venta de hardware. Pero, lo me cual refiero, podría ser así. Si hay problemas de capacidad en una Play 4 con disco 512, que lo sabemos, instalas 4 o 5 juegos y se te ha ido más de la mitad del disco. A ver, una futura Play 5, que los juegos serán de más capacidad, ver, ya que tengo un SD de 512. Te digo una cosa no muy sencilla: nada. El tema de disco duro en PS4, yo no sé si en PS3 también se podía, creo que sí, no, no tengo dudas. Tú puedes meter el disco duro que te dé la gana a la consola. Quiere decir, tú puedes cambiar el disco duro y meterle otro. Sí, pero... ¿entiendes? Al final eso es un problema, entre comillas. A ver, y yo supongo que PS5 también te dejará meter otro disco duro. O sea, a mí no es un tema que me preocupe. Y vamos a ver, también él comenta que va a tener este disco duro. O sea, es una realidad. La capacidad no lo sabemos. Tampoco sabemos cómo se va a usar ese disco duro. Si es un disco duro que se utiliza de apoyo a otro disco duro, claro, distinto. Es que eso no se sabe. Se saben los detalles específicamente de los que habló. No, pero si se está hablando. Yo creo que tú te refieres a Aspar, un disco duro que instala en el sistema operativo de la consola. ¿Te refieres a eso? Un SSD que instala en el sistema operativo de la consola. Claro. Pero acaban de decir que están haciendo pruebas. Están haciendo pruebas con el Spider-Man. Y supongo que hacemos con Spider-Man que está instalado en el disco duro. A ver, yo es que no veo muy viable el hecho de que dicen que va a tener un precio competitivo con un SSD, por ejemplo, de 512 GB. Pero te vuelvo a decir lo mismo. Y de alta que velocidad. La consola está pensada para que el primer año, dos o tres, tengan pérdidas y se compense con la venta de software. Que así funciona Sony. Funciona así. Y otra cosa. La retro. Hombre, ya por lo menos. Play 4, por lo menos que metan. Yo creo, ya no pido Play 1 y Play 2, pero Play 3 yo creo que sería muy exigible. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero de verdad, o sea, si quieren hacerlo bien, tienen que hacer como Microsoft. Microsoft es compatible con todo el catálogo de PlayStation. Me da igual que tengas un disco de PS1 o de PS2. Si lo metes en la consola lo lee. No salió hace meses la noticia de que Sony había patentado un sistema de retrocompatibilidad sí. para todas sus plataformas. Sí. Bueno, pues pero, a lo mejor lo vemos. A ver, Oscar, ¿tú te crees que realmente es complicado? Bueno, a lo mejor lo es. Vale, aquí ya hablo a nivel profano y ignorancia pura. Pero crear una emulación decente de PS2, por ejemplo, una PS5. Pues puede ser que sí. A lo mejor sí. Hombre, puede ser que sí. A lo mejor sí. Pero hostias, es que de verdad, la competencia lo está haciendo. Microsoft lo ha hecho de puta madre. De puta madre lo ha hecho. Sí. O sea, lo ha hecho cojonudo. Pues tío, tienes que hacer tú lo mismo porque la competencia te está comiendo la tostada. Bueno, pero... Y me da lo de PS4. Pero lo de PS4 pues es un hardware más o menos reciente y quizás sea más fácil, digamos, hacer el trasvase de pero... una emulación de PS4 o no sé cómo coño lo harán. Pero tío, tienes que hacer el esfuerzo de que esa consola pueda leer un montón de formatos o de plataformas. Bueno, no es por quitarle méritos a Microsoft, pero también es cierto que es bastante probable, por cómo eran esas consolas, que es más fácil emular un Xbox One, por ejemplo, porque básicamente era un Pentium 3 enlatado, que una vale. Play 2, que era una consola al uso, con sus particularidades, igual que Play 3. Te voy a decir una cosa. 360, si te acuerdas, cuando se lanzó, tuvo el sistema de emulación de Xbox. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que empezaron durante un año y alguien me dijeron, que ya no tenemos juegos, ya sí, se acabó sí, esto. Verdad. Y ojo, no funcionaba de todo fina, Y con One lo he hecho incluso mejor. O sea, One emula mejor juegos de Xbox One que la propia 360 en según qué casos. Con lo cual, siempre se puede hacer bien. Siempre se puede hacer bien. A ver, es muy probable, pienso yo, que la interfaz de usuario de PlayStation 5 sea prácticamente la misma que la de PS4. Seguramente. Todo el tema de la story, o sea, todo lo de traspasar tu cuenta a PlayStation 5, que el impacto no sea grande en cuanto a que no pierdas juegos. Sí. Yo veo que el sistema interno para manejarnos nosotros, la interfaz, sea prácticamente la misma que la de PS4. Sí, me parece perfecta respecto a PS3. La mejora es perfecta. Sí, sí, no, a ver, la mejora es sustancial. Sobre todo a nivel de es que en PlayStation 3 a día de hoy, incluso que cargue la store, te echas ahí. Sí, la de Dios, en me ese parece. Era un horror. Sí, sí, sí, muy lenta, muy lenta. Así que es probable que la interfaz sea muy parecida o incluso igual. Y que todo lo que tenemos en PlayStation 4 sea traspasable. Es que, bueno, Víctor quiere decir algo. A ver, No se conoce la fórmula todavía, no se ha dado detalles de cómo va a ser la retrocompatibilidad. Recordemos que existen muchas formas, como bien decía David, algún tipo de emulación por software, emulaciones hardware, por hardware. También está la cuestión de descargar juegos directamente, es decir, tengo este juego, lo lee la consola, pues se descarga una versión específicamente preparada para eso. Hay muchas fórmulas posibles, ¿no? Por otra parte, no hay que dejar escapar también el tema de que se comentó esta misma semana que supuestamente el precio de la consola va a ser muy competitivo. No han dado detalles. Pero es que para mí el precio va a ser los 400 pavos. Es el precio límite. Además, es el precio límite por una cuestión también muy sencilla. Cuando en la generación, bueno, esta generación, cuando empezó, ¿os acordáis de los 500 euros de Xbox? Eso fue, al final fue determinante. Fue determinante. Fue clave. Es el precio clave. Incluso PS4 Pro, cuando se lanzó, salió ese precio, 400 euros. Iba a decir, aparte. La retro de Play 4 en teoría en Play 5 sería sencillo porque sigue usando AMD. En ese aspecto no debería tener problemas. Unos problemas que tuvo Sony, por lo que leí en algún foro y tal, para emulaciones de Play 3, es que usaba Nvidia. Y luego al pasar a AMD. Es que Play 3 no usaba arquitectura x86, que es lo que utilizan las consolas nuevas. Es una de las razones por las que era muy difícil desarrollar para Play 3 y por la que probablemente sea difícil portear los juegos porque están escritos... Bueno, también estamos hablando de temas muy técnicos de bajo nivel que no entendemos este tema. A ver, Play 4 yo creo que simplemente será meter el disco y ya volará. O sea, no creo... Será como un PC con juegos antiguos, no creo que tengamos problema. Sí, yo supongo que sí. Yo eso, me gustaría Play 3, aunque sí. Entiendo que fue, ¿cómo decirlo?, la última consola con una arquitectura un poco particular. En ese aspecto se puede ser un poco más difícil, pero bueno. Hay un tema con respecto a... Ya sabéis que siempre que se produce, o casi siempre que se produce, una acción en el mundo del videojuego y tal, se produce una reacción, ¿no? Ha salido hoy una noticia de un periodista llamado Ainsley Bowden, que este tío, pues, él comenta que tiene unas fuentes privilegiadas en Microsoft, que le han comentado... que la arquitectura de PlayStation 5 que desveló Cerny era exactamente lo que ellos esperaban de Sony, pero que la próxima Xbox está por encima a nivel técnico. Es decir, que ellos van a ofrecer un hardware superior. Yo me lo creo. A ver, comentad esto. Yo me lo creo porque a Microsoft One X ya ha funcionado de puta madre. Sí, aparte yo creo que es eso. Están obligados a ofrecer algo mejor porque One X es un pepino. O sea, si quieren mejorar One X tienen que ofrecer... Lo que dice Microsoft es, Sony, lanza su PS5, es más barata, pero nuestra es mejor y más tocha. Ya. Es arriesgado, pero... Lo que yo opino al respecto es que me lo creo perfectamente porque Microsoft ahora está, como decís, demostrando ese modelo de negocio de intentar sacar la consola más potente que el competidor, pero realmente al final va a dar un poco lo mismo, porque la mejora en los multiplataformas, que es donde se verá la mejora, va a ser sensiblemente mejor, a lo mejor, no sé si se diera este caso, pero realmente al final lo que va a decidir la balanza es el precio y el catálogo. ¿Eso qué va a pasar? Porque realmente van a estar muy a la par, van a ser mejoras sensibles, como pasa entre la Xbox One X y la PlayStation 4 Pro. Pero Jorge, cuidado, porque esto, yo estoy de acuerdo contigo, que al final la diferencia no será tan bestial como para decir, oh, qué mal. Pero recuerda que cuando se lanzaron One y PS4, los dos primeros años, las comparativas estas que medían cada píxel, y que en la mayoría de casos la peor para la Xbox One, y a veces de manera bastante notable, sobre todo en tema de resolución, sí. Fue una muy mala publicidad para Microsoft, muy mala, terrible. Y digo yo, ¿qué es más importante de cara al usuario final? La experiencia PlayStation, y con esto quiero decir lo que sabemos que va a tener PlayStation, que es su catálogo, o que el Xbox de turno sea más potente. Porque digamos que con el catálogo de Xbox siempre es un poco menos definido al principio, o parece, da la impresión de que va a ser menos, que no es tan definido, es decir, tendrá los juegos multi, tendrá los juegos propios. Pero no sabemos si tendrá ese catálogo muchas veces nicho, rollo japonés, que sí sabemos que va a tener PlayStation y que a lo mejor la futura Xbox no va a tener. ¿Qué va a pesar más de cara al comprador? ¿Ese rollo de potencia extra o ese punto de no sé si decir mayor catálogo, porque al final no lo sabremos, pero sí ese rollo de esa, ese punto diferenciador del catálogo de PlayStation. A ver, yo podría estar de acuerdo en cierta parte, pero Microsoft tiene una jugada para jugar ahora muy potente. Tiene la ambigüedad de que ha comprado 7 o 8 estudios grandes. Ambigüedad. A ver, porque no sabemos en qué están trabajando, me refiero. Bueno, sabemos que ha comprado ya, estudios. Ya he dicho catálogo propio. Y ha comprado estudios relativamente grandes, importantes. O sea, no sabemos lo que va a sacar. Si va a sacar... Obviamente. Va a continuar IP, si va a sacar... No sabemos lo que va a estar de lanzamiento. Es decir, esta vez sabemos que Microsoft sí tiene una infraestructura de estudios propia, la más grande que ha tenido en su historia. No, no necesita... O sea... No sé si llegará incluso al nivel de poder competir en número de títulos como los que saca Sony por generación, por ejemplo. Claro, pero por eso te digo que a priori da la sensación de que el catálogo de PlayStation es que es ahora mismo es hablar por hablar, está claro, pero que lo tenemos más claro en nuestras cabezas y que el de Xbox todavía no lo tenemos tan pero claro. Pero no nos engañemos, esas japonesadas, Oscar, venden... o sea, quitando cosas muy grandes... Gaspar, perdón, David, que vendan lo que quitando, vendan, tío. Quitando cosas como persona o tal... No influyen a la gente normal para comprar una consola. Bueno, iba a comentar que a mí lo que me llama positivamente la atención es justamente lo que dice Gaspar, de que efectivamente Microsoft en esta generación va a entrar con muchos estudios propios muy potentes, ¿no? Y claro, son estudios que ya llevan tiempo trabajando. Es decir, prevemos que probablemente el catálogo de lanzamiento de juegos first party sea atractivo. Y a mí esto me gusta en la medida en que con Sony eso ya lo contamos, claro. Ya lo contamos de base. Entonces, a mí me encantaría que nos colocáramos en una generación como fue en su momento Xbox 360, PS4, que tú como Xbox 360, PS3, que tú como consumidor te genera hasta dudas. Que claro, tenías dudas. Sí. Porque tú decías, joder, ¿qué me pillo? ¿La Play o me pillo tal? Y realmente eran elementos muy específicos los que te hacían decantarte para una cosa o la otra. Entonces, eso sería para mí la generación brutal, porque al fin y al cabo estarían las dos compañías hablándose de tú a tú, compitiendo por quién lanza los mejores exclusivos, y al mismo tiempo las third party, pues en el medio, tratando de lidiar con esa situación. Es que esta generación dio la sensación con One que Microsoft como... un poco menospreció el tema de los juegos first, como que los exclusivos tenemos unos pocos, pero da la sensación de que no sé, con todos los juegos multis pues ya nos llega para vender la consola, y después se vio que reculaba comprando unos cuantos estudios y que seguramente en el futuro serán más. Sí, bueno, yo creo que Microsoft con esta nueva consola va por todas. Y se va a demostrar, o sea, van a enseñar un catálogo de juegos potente de lanzamiento, seguro. Porque Microsoft está cambiando mucho su política de software. Y es que, de hecho, esta generación fue una generación muy cómoda para Sony. Muy cómoda porque no encontró el nivel de competencia. Yo diría que incluso ha sido una generación un poco descafeinada, un poco aburrida, ¿no? Si lo comparamos con lo que fue la anterior generación. Yo, la verdad, tengo expectativas porque creo que Microsoft ha aprendido la lección. Porque una cosa es verdad, y es que en Microsoft han hecho mucha autocrítica durante estos meses y este último año, diría. Y yo creo que va a haber un cambio radical. Y ojo con Sony, porque, bueno, Sony sabrá perfectamente que Microsoft está cambiando. Pero como le pille demasiado cómodo en ese sentido, yo creo que va a dar una sorpresa. O sea, yo estoy convencido de que Microsoft va a hacer una buena consola y va a empezar por lo menos un primer año muy potente de esa consola. Es curioso lo que comentas, porque eso pasó en la generación de PlayStation 60, pasó al revés. Sony empezó confiada. Lo que dices tú, o sea, pero ya pasó. Sony empezó confiada, se pensó que por ser ya PlayStation la cosa estaba ganada, y Microsoft lanzó una consola cojonuda con un catálogo cojonudo. Sí, se puso las pilas. Se puso las pilas y Sony les costó mucho remontar. Por eso lo digo, claro. En esta generación actual pasó al revés. Al revés, totalmente. Y ojo, porque se corre el riesgo de que vuelvan a virar las tornas si Sony no tiene en cuenta el poder de su enemigo, que yo creo que va a dar la sorpresa. A ver, yo es que creo que aunque Microsoft hubiese seguido por el modelo 360, yo creo, por lo menos con Play 4 me ha pasado con sus exclusivos, los de Sony, yo creo que ha sacado... No sé si quizá el mejor catálogo exclusivo de... Me parece un catálogo exclusivo bastante superior al de Play 3, ¿eh? Por lo menos en calidad de títulos. No igual en número, pero en calidad de títulos, no sé. Yo creo que... Bueno, irá para gusto seguramente, Gaspar. Joder, ese God Wars, pero, Horizon, ese Spider-Man... Pero precisamente que te genere dudas a ti y que genere dudas a los que estamos aquí significa, o sea, que realmente fue una generación de la hostia. Pero bueno, yo creo que lo que todos salimos ganando, y, o sea, todo el público en general, es que vuelva la Microsoft de 2006, y, de 2006 a 2010. Es decir, una consola que... Compañía, que sea capaz que Sony te saque, yo qué sé, The Last of Us 2 para Play 5, vale. Y Microsoft te conteste con una IP nueva o una continuación de una de sus sagas tochas. Que es lo que veíamos en la época de la generación anterior. O sea, competencia sana. Y jugazo tras jugazo exclusivos. Bueno, en fin, vamos a dejar aquí el debate. Vamos a seguir hablando durante estos meses, yo me imagino, mucho de PlayStation 5, supuesta PlayStation 5. No sabemos todavía el nombre que va a tener. Hombre, a ver, yo creo que será PlayStation 5, pero bueno. No va a ser PS Vita 2. No, eso seguro. Pero bueno. Lo llaman PS Morta. En todo caso, también hablaremos de la nueva apuesta de Microsoft, pero tendrá que ser otro día. Nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Doiz, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que yo sí, me encanta y que, joder, el tiempo pasa muy rápido. Para mí esta generación, a veces pienso que sale ayer, como quien dice, y en 2020 ya empieza otra vez la nueva generación de consolas. Un suspiro, Así que sí, la verdad es que el tiempo pasa bastante rápido. Señor Gaspar. Yo he aprendido que yo sí tiene buena pinta, aunque no me lo pillaré, y que voy a sacrificar bono a Chulchu para que haga Retro Completers también. Así que prepárate mañana, te voy a sacrificar. Si puedes. Señor Oscar. La nueva generación. Iba a decir, yo he aprendido que David ha hablado del Yoshi's y diciendo que todo es amor. Y pienso, ¿y tú quién eres y dónde está David? Ya, tío, a veces, que nos lo han cambiado, tú antes molabas. Ya, tío. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que David ha disfrutado de un juego que no sea de matar y eso es... Eso se agradece. Bueno, matar, matas, devoras. Sí, pero bueno, no matas de forma violenta, vaya. Devoras y cagas. No, te los comes vivos. Si fuera con toque realista estaríamos todos asustados. Y bueno, que este tipo de juegos me gusta que se hable de ellos en el programa, porque la verdad es que le da variedad, me gusta esta variedad. Y he aprendido que mi producto más deseado ahora mismo es esa Mega Drive Mini. Estoy deseando que anuncien los juegos nuevos, porque yo estoy muy hipeado con esa consolita, la verdad. Señor Oscar, por el foro. Sí, PHF Cerami dice: esta semana he aprendido que, coño, hay programa. También he aprendido que Gaspar estuvo de obrero esta semana en Notre Dame, que nos queda ya solo algo más de una semana de chapa electoral y que me he pillado el Days Gone, que será mi penúltimo juego de esta generación. El último será Crash Team Racing, que con el vicio obsceno que le voy a meter, aguanto con él hasta finales de 2020 tranquilamente. Además he aprendido cosas interesantes de lo que será PS5 y pinta bien. Muchos han quedado en el tema de 8K diciendo que sumo, pero la gente no entiende que se refieren a vídeo o como mucho el menú de la consola. En el fondo las próximas consolas tienen que llegar hasta 2026-2027 y a estas alturas habrá 8K y hasta porno holográfico. También añado a modo de reflexión, joder, bueno, qué putada que ya no emitan Cracovia, porque este año nos lo íbamos a pasar teta con ellos. Y para acabar... Este miércoles he recibido un susto porque me ha empezado a seguir por Twitter la cuenta secundaria de Oscar. Bueno, no tiene nada que ver conmigo, pero le sigue una cuenta que se llama Vox Gamers. Vox Gamers. Sí. Avalese 2000 dice: hoy he aprendido que esperaré a que PlayStation 5 tenga juegos que me interesen de verdad y que el Bridges del Ray Tracing este no merece la pena si causa que sea un paso atrás. Me veo la típica frase de 30 frames por segundo porque el Ray Bridges Tracing chupa mucho. Toda la vida en 30 frames, primero que el paso de 720 a 1080, por eso 30 frames, que si luego el 4K rescalado y por eso 30 frames, bueno, pues eso, PlayStation de salida, mala idea. Por lo demás, Yoshi's no me apetece, aunque seguro que me gustaría y gran programa como siempre. Un abrazo el viernes, que viene, cero spoilers de Vengadores, Voy a actualizar, de momento es lo que hay, sí, es el viernes que viene ya. Me voy a poner enfermo el viernes. No, habrá que ir el jueves por la noche. El jueves la veremos, yo me voy a poner malito. Pero a ver, ¿cómo funciona? Y luego me lo explicáis cómo funciona eso, ¿vale? No hay problema. Y es lo que hay en el foro por ahora. Muy bien. Señor Jorge, por Discord. Icono del Conde Trollcula, segundo aviso, dice: yo he aprendido que Reggie se ha creado un Twitter y que su despacho era un lugar de ensueño. Se creó un Twitter, ¿no? Una plataforma que se llama Twitter, sí. Y que tiene millones de usuarios. Procesión en el cementerio de Yoshi, dice: yo he aprendido que la siguiente PlayStation se llamará John Consola. Bono for President dice: he aprendido que aún no hubo debate entre Bono y Gaspar por la presidencia. Bueno, pero eso es la semana que viene. Los debates son la semana que viene. Yo no me siento presidente, yo me retiro. Y hay que ver si es en la pública o en la privada. El poder corrompe. No tengo competencia. Bueno, Bono es mono, dice: hoy he aprendido que puede que encuentres un dragón de Komodo y no regreses a casa. También que me llamaba la atención el Yoshi, pero después del análisis creo que no es para mí. Y que ya quiero una PlayStation 5. Vamos a ver, Jabalilandiano destroza coches, dice: yo he aprendido que esta generación ha pasado rapidísimo. La Play 4 es casi historia y mañana podríamos salir de casa y no volver. Y durante la semana he aprendido que Oscar tiene dos cojones y le llamó payaso a Abascal. Muy bien, Abascal. Muy bien, me ha gustado. Comel Pucci dice: yo he aprendido que echaré de menos a papá Kazhirai. Nunca nadie se pondrá al nivel memístico al que llegó ese hombre. A partir de ahora, la guerra de consolas no será lo mismo. El Gaspar Vacilón dice: hoy he aprendido que se siente un poco extraño escuchar a Bonomar reseñando un juego como el de Yoshi, que el programa se me ha pasado bastante rápido, y que como esta generación me da igual la fecha de salida de PlayStation 5, porque de todos modos me la pillaré 2 años después. También aprendí durante la semana que Gaspar se quedó sin trabajo y sin casa con el incendio de Notre Dame. A ver, la quemé yo, joder, para que me den una casa nueva. Para cobrar el seguro. Aruquense dice: hoy he aprendido que me ha venido bien la siesta para aguantar todo el directo. Bonus Grades Again dice: yo he aprendido que se me ha hecho corto esta generación y que Nintendo seguirá a su bola toda la vida. Buenas noches, gente. Y ya está. Ya está. Bueno, pues ya para acabar, yo he aprendido que David tiene su lado tierno. Sí. Y tira. Y también he aprendido que, según el periodista aquel, el proyecto clave de la nueva consola de Microsoft es Xbox Anaconda. Anaconda, gran película. La que tengo, sí. Gran película. ¡Qué ¡Qué obsceno, tío! La semana que viene nos vemos como siempre. Había que hacer la coña. Televisión Española te va a censurar. Hasta la semana que viene. Hasta luego, amigos. Dios. Buenas noches. Hasta luego. No votéis. No votéis.